Juego que hice yo conocer a ópera. A ver, está más simultáneamente, estaba un Last Mission muy correcto, estaba el Cosa Nostra, pero el que dio un muy buen espaldarazo. Y hay que decir que tanto el Livingstone como posteriormente el Woody y tal eran juegos jodidos, jodidos, jodidos. A ver, tenía que quedar claro que eso era la Guerra de las Galaxias, porque eso era una parodia, pero era una aventura de la Guerra de las Galaxias. Pero por otro lado, tenías que alejarte lo suficiente para que no hubiera el más mínimo resquemor. Y ahí sí fueron tremendamente escrupulosos en Dynamic, diciéndonos, ojito, con todo, porque vamos a revisar uno a uno todos los nombres para que no haya ningún problema, porque esto lo va a ver un abogado y no queremos un lío, porque llega Lucasfilm y nos hunde, porque lo que hacen es que derriban el edificio con 14.000 abogados. Pero sí que es verdad que me llamaba más atención muchas veces la técnica. Recuerdo haber jugado mucho en Nightlore, pero recuerdo mucho del tiempo que pasaba jugando en Nightlore, me lo pasaba también preguntándome cómo hacían eso, ¿no? Cómo pintaban esos sprites, así que pasaban unos por delante de otros, ¿no? Claro, que son cosas que cuando uno lo sabe ya parecen triviales, pero en el fondo la primera vez que los ves, claro, con lo que sabes te parece imposible hacer eso, ¿no? No, pero realmente tampoco éramos unos grandes jugones, ¿no? Era una cosa. Vamos a ver, el problema que había era que ellos en Opera tenían un sistema, ¿no? Y lo tenían hecho para todos los ordenadores. Entonces, por ejemplo, el tipo de scroll que tenían ellos no tenía nada que ver con el mío y tal. Entonces nos propusieron que cogiéramos el juego tal cual como estaba, ¿no? Y lo pasáramos, pero a su sistema. O sea, no digo que cambiáramos nada, sino tal cual, que les gustaba mucho, con lo mismo, digamos, con el mismo mapa, con todo, ¿no? Pero a su sistema, porque así ellos en 2 días lo pasaban a los demás ordenadores. A través de segundas personas que conocían a Spiri, porque yo no lo conocía en persona, ni lo conozco, me dijeron que le molestó, porque había dado un aire como de monstruo malo, ¿no? Cuando Mott era un monstruo bueno, simpático, bonachón, etc., regordete y tal. Pero bueno, yo creo que está al alcance de mucha gente. Lo que pasa es que quizás asusta un poco al principio, y cuando lo haces como lo hice yo, como un chaval, jovencillo, con ganas de experimentar y tiempo, pues igual sale más, porque te lo crees más. No le tienes miedo a ganarte el sueldo con ello. Lo haces pues porque es divertido, y yo creo que ese, digamos, que es el secreto, el no darle mucha importancia. El proyecto Explore. Sí, bueno, como sabéis, casi todas las casas y casi todo el mundo, cuando tienen un proyecto, lo que menos te apetece, sobre todo con un juego, lo que más te apetece es ponerte rápidamente manos a la obra para empezar a ver lo que tienes, ¿no? Y en los nombres paramos poco, así que Explore, carpetas abiertas en el PMDS, en el Unis, aquello se llamaba Explore, y lo que sí sabía desde un primer momento es que tenía que tener el boom. En Dynamic, o sea, cuando empezamos a tener esta relación de Dynamic, porque nosotros nunca trabajamos en Dynamic, siempre fuimos freelance de Dynamic, ¿sabes? Nunca, no es como Marcos Jorón, por ejemplo, que Marcos Jorón sí fue a trabajar allí, se fue de Avilés a Madrid y estaba contratado. Pero yo iba bastante allí a Dynamic, tenía bastante buena relación con ellos. Y en aquel entonces, claro, le pregunté a Nacho Ruiz, le digo, tío, ¿y vosotros cómo os pasáis el Game Over y toda la historia? Y dice, no. Nacho Ruiz, el desarrollador, el creador, ¿eh? Una cosa que yo, Fantis, me lo pasaba con los ojos cerrados. Me dice, no, yo no me lo pasaba. Y dice, fue una época que tuvimos en la cual nos dio por hacer los juegos imposibles. The nights, mid-July, when you and I... Gonzo Suárez, Rafael Hernández Stark, Pablo Ariza, José Vicente Pons, Miguel Alcón, Rafa Gómez, Alberto González Macalvi, Carlos Díaz, José Antonio Morales, Carlos Abril. Protagonistas de una época inolvidable cuyos testimonios nos empeñamos en recoger temporada tras temporada para la posteridad. Pero no solo hubo entrevistas en la cuarta temporada de El Mundo del Spectrum Podcast. Fueron muchas horas de entretenimiento con las que disfrutamos como nunca. Incluso nos renovamos el pasaporte y viajamos por el mundo buscando testimonio de lo que fue el Spectrum fuera de nuestras fronteras. Inolvidable la entrevista a Mikhail Sudakov. Por fin todos los interrogantes de lo que pasó en la Unión Soviética fueron respondidos. Vosotros no lo sé, pero yo me subo de nuevo a este tren. La diversión está garantizada y además me he traído buena lectura. ¿Qué libro será? Aquí y ahora comienza la quinta temporada de El Mundo del Spectrum Podcast. Dear Lord, when I get to heaven, please let me bring my man. When he comes, tell me that you'll let him in. Father, tell me if you can. Hola amigos del Spectrum, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta con todos vosotros, teníamos muchísimas ganas y es que la temporada pasada fue muy intensa y vamos a intentar que esta sea igual o un poquito más. En este tiempo que ha pasado desde el último programa, bueno, pues ha habido novedades interesantes y por supuesto vamos a hablar de ellas aquí en este programa, en el primero, en el 5x01 del Mundo del Spectrum Podcast. Lo primero de todo, ya sabéis, que es presentar al equipo, porque además hoy estoy especialmente bien rodeado. Hay cantidad y hay calidad. Vamos a empezar por el equipo habitual. Javi, el gran Javi Ortiz, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Pues eso, nueva temporada y muchas cosas bonitas que vienen ahora para empezar, ¿no? Pues cosas muy interesantes. La verdad es que estamos a tope, Javi. Ya te digo, pero nada, pronto vais a flipar, nunca mejor dicho, con lo que vais a poder escuchar. Bueno, también me acompaña Juan Francisco Torres. ¿Qué tal, Juanfra? Hola, Alejandro. Hola, chica. Bien, con un poco de vértigo por lo que acaba de decir, 5x01. Cuatro temporadas dejamos atrás y empezamos la quinta de esta aventura. Que empezó un tanto incierta, pero que ahora es, no sé, como una ola que avanza. Muy bien, encantado de estar aquí. Tú coges todos los programas que hay, multiplicas por el número de horas y te garantizo que puedes estar una semana prácticamente de forma ininterrumpida disfrutando del Mundo del Spectrum Podcast. Bueno, también me acompaña aquí Jesús. ¿Qué tal, Jesús Martínez del VAS? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, muy bien. 5 años ya, ¿eh? Usted es la marinera. Y bueno, en realidad esta temporada la hemos empezado un poquito antes, ¿no? Virtualmente, porque bueno, hemos estado en sitios muy interesantes que ahora contaremos y hemos sacado a la venta cosas también muy interesantes que también vamos a comentar ahora. Así que bueno, aunque ya hemos empezado, pero en lo que se refiere al podcast, pues allá vamos. Muy bien, y también tengo a mi lado, a mi vera, tengo a dos personas que ya estuvieron en el Mundo del Spectrum Podcast, pero que hoy están aquí de invitados para hablar de temas que vamos a tratar en este programa. Empiezo con John Cortázar. ¿Qué tal, grandísimo John? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, como siempre, y máxime en este inicio de temporada, que bueno... Tan bien has presentado y que bueno, pues a ver si si se mantiene este nivelazo de podcast que tenéis y que todos nosotros podamos escucharlo. Así que nada, pues eso, encantado de estar aquí ayudando y echando una manita. Joder, qué majo eres, John. Siempre te lo voy a decir las veces que haga falta. Sí, que eres majo. Bueno, también tenemos a, como decía, una persona que ha estado en el mundo del Spectrum Podcast, pero ha estado especialmente de forma importante en el libro. Estoy hablando de David Saavedra. ¿Qué tal, David? Hola, Alejandro, ¿qué tal? Sí, es un placer estar aquí en el mundo del Spectrum Podcast en esta nueva temporada junto a vosotros. Pues eso, como colaborador del libro y bueno, que ha sido un placer poder contar que contaseis conmigo para maquetar esta pequeña obra que hemos parido entre todos y que realmente ha sido, como he dicho, un placer poder contar. Y ahora, además, me siento muy orgulloso de poder estar realmente dentro del mundo del espectro, acostumbrado a escucharlo mes a mes, pues estar aquí, pues la verdad es que es todo un honor. Gracias. Para los despistados que aún no lo sepan, David es el diseñador y maquetador del libro del mundo del Spectrum, pero no nos adelantemos. Así que lo que toca ahora, ya sabes, Javi, vamos con el sumario de hoy. Comenzamos temporada con un programa bastante diferente a lo habitual. Un programa que esperamos os guste como siempre y muy viajero. Para empezar, tenemos Retroconsolas Alicante. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo fue? Acto seguido, hablamos de nuestro libro, el libro del mundo del Spectrum. Después os traemos la primera de las entrevistas, la enciclopedia Homebrew volumen 2. Y para terminar, el plato fuerte, ni más ni menos que los Oliver Twins. Empezamos con la sección noticias. Vamos a repasar toda la actualidad en torno al Spectrum y a lo retro que ha ocurrido en estos dos meses de ausencia. Vamos a empezar hablando por un evento que se celebró hace pocos días, que fue Retroconsolas Alicante. Ahí estuvo el mundo del Spectrum, yo no pude estar y bueno, pues me moría de la envidia de las cosas que estaba viendo que ocurrían. Pero para eso tenemos aquí a Jesús, Juanfra, Javi y John, que estuvieron allí en el evento. ¿Quién se quiere lanzar a comentar un poco qué ocurrió allí? Bueno, retroconsolas. Bueno, en mi caso ya fue la segunda vez que voy allí. Y invitado por ese monstruo que es Francisco Gallego, lo digo una vez más desde aquí. Todo lo que se diga de él y de la organización es poco. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, todos los que estuvimos allí. Y bueno, una nueva edición que lo más interesante que tiene, además de toda la cantidad de expositores y todo eso, es la labor importantísima que está haciendo por el Amstrad CPC. Aunque sea el rival, hay que reconocer que están haciendo con el CPC de RetroDev una maravilla, ¿no? Por otro lado, a nivel personal de nosotros, del equipo, una vez más han contado con nosotros y esta vez de una manera como mucho más activa, ¿no? Y fue de dos maneras. La primera con un stand, que hay que reconocerlo una vez más, que sobre todo Juanfra y su inmensa colección nutrieron de contenido del stand. Y por otro lado tuvimos el podcast. Un podcast que yo considero de bastante calado, más que nada por la maravillosa entrevista que nos consiguió, se puede decir, la organización con los Oliver Twins, ¿no? Y ahí hay que decirlo, y lo voy a decir y le voy a dar las gracias. Bueno, está aquí. Muchísimas gracias a John, porque hizo una labor inmensa, o sea, nos ayudó muchísimo, nos hizo ahí de traductor, intérprete, lo hizo cojonudamente y no, las cosas como son. Aparte de que es un tío... ¿Cómo eres? Es un tío encantador. O sea, todo lo que te ha dicho Alejandro antes lo compartimos todos. Eso hay que decirlo. Y eso. Y además, si a todo unimos, que tuvimos ejemplares del libro, se vendieron los libros, se agotaron. O sea, la gente estaba allí, los pillaron y quisieron firmas. Y jolín, Jesús, qué maravilla de firmas que hacía. Con dedicadas, ¿verdad? Yo tengo ahí la gotita de la Busimbel, con Johnny, intentando pasarla. Joder, menuda dedicatoria, macho. Está preciosa. No, son tremendas y personalizadas. Pedía, ¿qué quiere? ¿Qué personaje te gusta? Y te hacía ahí in situ un dibujo, la leche. Y vamos, creo que hasta ahí mi speech, y ahora que cualquiera de los de otros compañeros comente lo que les pareció. Hombre, yo podría comentar que además fue mi primera vez, un poco por contrastar con la tuya, y la verdad es que no conocía el evento. O sea, sí lo conocía, pero no, como digo, no había ido nunca. Y la verdad es que quedé muy sorprendido por todos los contenidos que había. O sea, no sé, un montón de... Bueno, y que me encontré con un montón de gente. O sea, tampoco... No pensaba que iba a coincidir con tanta gente conocida del retro, y al final, pues... Poco a poco la gente se fue animando y apareció muchísima gente por ahí. Luego el buen rollo, ¿no? El buen ambiente, todo estaba muy tranquilo, muy bien. Luego, bueno, el tema de la presencia de los Oliver Twins, pues una pasada, ¿no? Yo además tuve el lujazo de pues bueno, Fran, que bueno, como habéis dicho, es un fenómeno y poco, todo lo que se diga de él es poco. Pues me colocó en el mismo hotel que los Oliver Twins hasta me desayunaba con ellos charlando. Y bueno, menudas dos figuras, unos tíos majísimos, la verdad. Para todo lo que han hecho y cómo podían estar de subidos, por decirlo de alguna forma. Y las personas más humildes, más majas, te explicaban todo a nivel industria, sin secretismos y sin historias. Bueno, la verdad es que una experiencia con ellos de la leche, ¿no? Y volviendo al evento, pues muy bien, no solo los expositores, sino también las actividades, dos podcasts, como digo, la charla de estos hombres, en fin. No sé, para mí me pareció un evento súper completo, yo lo pasé muy bien con toda la gente y... Y no sé, a mí, vamos, volveré probablemente, si puedo, volveré, porque me pareció un evento chulísimo. Oye, sumarme un poco a lo que decía, agradecerle a Fran y a toda su gente, porque en la parte que nosotros nos tocó y lo que vimos por allí, la organización funcionó, vamos, con la precisión de un reloj suizo. Hay que decir que se celebró en la Universidad de Alicante, con lo cual... creo que es un impulso, un subrayado que hay que poner, que este nuestro pequeño micromundo se vea ya integrado en las actividades de una institución como es la universidad. Contamos con los mejores medios posibles para desarrollar tanto lo que fue el stand que como habéis dicho llevamos y que intentamos condensar en aquellos 5 metros lineales todo lo que es el pequeño universo del Spectrum, y tanto, ya os digo, tanto en el stand como luego a la hora de realizar el podcast, que bueno, tuvimos una sala, un auditorio para nosotros, unos medios óptimos para llevar a cabo la entrevista, que como luego verán los oyentes, fue realmente algo, un momento mágico. Yo me lo pasé muy bien, oye. Y bueno, por supuesto, agradecerle a John que estuviera allí, que fue esa bisagra completamente necesaria que nos hacía falta para poder engranar lo que queríamos hacer. Y, me voy a sonrojar al final, Bueno, nos quedamos todavía cortos. Y bueno, reiterarle el agradecimiento a la organización porque estuvo en detalles tan mínimos como que nos llevaron a comer. Chicos, ¿cómo comisteis? De lujo, ¿no? Comimos realmente bien. Sí, comimos bien, sí. Sí. Y luego me quedo con una cosa fundamental, con todo el cariño de la gente que fue allí. Te encontraba, se te acercaba personas que habían venido de distintos puntos de España y como siempre, oye, todo muy majo. Me dan ganas de darle un pequeño abrazo virtual a cada uno de los que allí estaban. Aparte del resto de expositores, me gustaría subrayar una cosa aparte de lo que ha dicho Javi. Sí que es verdad que el CPC estuvo extraordinariamente representado, pero la gente de Arcade Vintage, de la asociación que preserva las máquinas recreativas, llevaron allí unas cuantas recreativas que fueron, vamos, realmente chulas. Llevaron incluso el último juego de Loco Malito metido en una de ellas. En fin, que nada, invitarle a que sigan por este camino y vaya desde aquí un aplauso para ellas. Y antes de que hable Jesús, no me quiero olvidar, ahora que ha dicho Arcade Vintage, no me quiero olvidar de la gente de Amstrad Eterno, de Atila y compañía, que si no me matan. Bueno, ya yo creo que entre todos ya habéis comentado casi todo lo que hay que comentar, tampoco me voy a reiterar yo. Todo lo que habéis dicho. En fin, que gracias a Fran, que la verdad es que nos organizó un día inolvidable, con unos invitados pues increíbles, a John por toda la ayuda que nos ha prestado y por ser tan, tan majo, y bueno, a toda la gente que fue, que la verdad es que es increíble toda la gente, el apoyo que nos dieron, el cariño, la verdad es que sí que se notaba. Bueno, pues ese apoyo que recibimos y vemos en la web, pues el poder verlo en vivo es un momento que merece mucho la pena. Lo único que yo sentí es que no hubiéramos podido coincidir todos, pero bueno, aún así va a haber más oportunidades en las cuales nos podremos ver y en eso quedamos esperando, pues, quizá el año que viene, no lo sé. Pero bueno, yo desde luego personalmente lo pasé muy bien con todos mis compañeros, mis amigos. Juan Fraga hizo un esfuerzo por, como siempre, por traer multitud de material y montar un stand chulísimo. También ocurrieron anécdotas. Yo quisiera contaros una curiosa, ¿no? No voy a mencionar el nombre de la persona porque no sé si quiere. Pero en todo caso sí lo voy a contar. Es una tontería, pero no lo es. Hace unos meses vi que se vendió en eBay un juego que llevaba tiempo buscando, un map game de Herbe. Y bueno, y el caso es que se me pasó y por unos avatares de la vida, localicé a la persona que se lo había llevado y le mandé simplemente un mensaje preguntándole por el juego si estaría interesado en cambiarlo o en venderlo o lo que fuera. Y bueno, pues no obtuve respuesta, ¿no? Y el caso es que estoy en Alicante y de pronto se acerca una persona con el libro para que le haga una firma y me planta encima un sobrecito, un sobre acolchado. Y le digo, ¿y esto? Y dice, bueno, pues es un regalo para ti. Entonces, bueno, lo abro. Y aparece el map game, claro, me quedo un poco como bizco, ¿no? Entre bizco y tuerto ojiplático. Y entonces me dice, bueno, el caso es que me habías escrito hace un tiempo un mensaje preguntando por el juego y he dicho, bueno, pues qué mejor cosa que pasarme por allí y llevártelo en persona, ¿no? Entonces, claro, o sea, en ese momento es que como que no te lo qué crees, bueno, ¿no? Qué bueno. O sea, increíble, ¿no? Bueno, firmó el libro. En fin, pues nos despedimos, estamos de todas maneras en contacto, pero no lo sé, o sea, ese cariño de la gente que llega hasta el punto de que una persona pues quiera pasarse en persona desde otra provincia, de hecho, para compartir un momentito con nosotros y para ver la feria y para traerme eso, ¿no? Quiero decir que es que tampoco es que me haya escrito, ¿no? Durante todo este tiempo, no es que me haya dicho, oye, que te lo guardo, que no, o sea, yo no he tenido noticias durante muchísimo tiempo y de pronto me lo encuentro así de sopetón, ¿no? Bueno, quería agradecerle a esta persona el gesto que ha tenido, pero bueno, de paso agradecer a toda la gente que ha ido y que ha tenido, bueno, pues gestos que para nosotros han sido pues similares, ¿no? Porque simplemente el hecho de viajar, desplazarse, moverse e ir a compartir ese ratito con nosotros, pues ya es merecedor de comentarlo, ¿no? ¿Me dejáis que regañe a algunos oyentes? Nada, poca cosa. Hemos recibido después algunos mensajes de gente que dice, estuve en la entrevista o me pasé por allí y me dio corte saludar. Dices, acercaros a saludar, identificaros. Yo estaba por allí, por ejemplo, se nos acercó Modosita 68, un saludo, estuvimos hablando un ratito con él, un tipo súper agradable que había venido de Valencia. Los demás oyentes, cuando coincidáis en algo de esto, acercaros que nos mordemos y charlamos un ratito de esto que nos gusta. Esto del retro es básicamente se nutre de la interacción de la comunidad con entre todos nosotros. O sea, un evento como Retro Alicante o cualquier otro es lo mejor que existe porque, bueno, pues se acerca la gente, hablas con todo el mundo. Entonces, si alguien tiene la más mínima duda de ir a un sitio y vernos, por favor, o sea, presentaros porque es lo mejor, o sea, nos encanta. Y estas historias como la que has contado tú, Jesús, me parecen simplemente alucinantes. Para mí son inimaginables. No me esperaba que pudiera ocurrir cosas como estas que nos están ocurriendo, ¿no? Esto es una cosa de sentirse muy, muy afortunado. Y bueno, también me quiero sumar, perdonad antes de que se me olvide, a lo que habéis dicho de Fran, ¿no? Es lo que yo llamo un hacedor. Es una persona que hace cosas y está moviendo mucho el mundillo retro, sobre todo en lo que es el CPC. Amstrad, pero realmente le pone un amor y un cariño a todo lo que hace que es alucinante y es muy profesional además haciendo las cosas. O sea, es muy efectivo, sale genial. El concurso de desarrollo de juegos es fundamental para la escena del Amstrad. En fin, ¿qué más decir de este hombre que bueno, que ya lo empieza a conocer todo el mundo y es porque no para de hacer cosas entre otras historias? Yo, aunque no soy el más trotamundos de las personas que estamos aquí, he ido a menos eventos. Yo por lo menos en mi corto entender de las cosas sí que he de decir que bueno, que me ha parecido voy a sumar aquí no solo los eventos retro sino otros eventos, entonces ya ahí a lo mejor me pongo a vuestro nivel. Me ha parecido un evento montado de una manera totalmente profesional. Quiero decir que el entorno, cómo se ha organizado, los invitados, la atención, tema de los horarios, la sala de conferencias, audio, grabación y emisión por streaming, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, no sé, yo hacía muchísimo tiempo, quizá nunca me he sentido en un evento de este tipo tan bien atendido y que haya funcionado todo como tan bien y que haya sido todo tan digno y tan estupendo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí quería quería resaltarlo, ¿no? Que para mí ha estado en ese sentido pues un peldaño por encima de otros eventos en todos los sentidos que acabo de comentar. Y me gustaría decir, perdona, Javi, que coincido contigo, Jesús. La verdad es que la organización y todo. Apuntaría que tal vez Retro Santo Domingo, también que es una feria como igual más, pues un evento un poquito más o menor o que tal vez este, pero también no sé, me ha parecido como muy similar el mimo de la organización y de cómo se cuida la gente y de cómo se mima hasta el más mínimo detalle, ¿no? Digo, porque también justo de entre las personas que me encontré ahí en Retroconsolas, que bueno, si es que fue, estuvo Wiz, que me pegó un sorpresón, se jugaban un montón de gente. Estaba también Fran de la Retro Santo Domingo por allí y estuve con él hablando un rato, luego tuvo que marchar porque tenía un compromiso, ¿no? Y yo son las dos últimas ferias o eventos retro que he visitado y la verdad es que me parece que igual si no son de la dimensión de otros eventos que ha habido pues hasta hace muy poco, igual son un poco más pequeños, ¿no? Pero sí que están, no sé, se ve como muchos más cuidados, más puros, más No sé, ya, la verdad es que ha sido los dos últimos y quería comentar también el de Retro Santo Domingo, en los que, pues eso, me he sentido, además he participado en ambos, súper cuidado, súper mimado y vamos, y viendo que todo lo de alrededor funcionaba, pues como decía Juanfran, pues como un reloj, ¿no? Así que yo ahí quiero dar mi enhorabuena a los dos Franes, ¿no? Bueno, a Fran Gallego, lógicamente, pues todo lo que habéis dicho de la no solo del concurso, sino la herramienta de desarrollo, la CPC Telera, que también él es responsable de ella, ¿no? Pero bueno, por hacer el comentario también de esa otra feria. Realmente es lo que tiene, lo que habéis dicho. Este evento consigue ese equilibrio entre hacer las cosas bien y calidez humana. Y eso tiene ese punto justo. En los eventos grandes, a veces la calidez humana no es posible de esta manera, y aquí se consigue ese equilibrio. De hecho, comparando con el año anterior, yo diría que incluso hubo más gente. Me da esa impresión. Creo que ha ido a mejor incluso, pero sin sentirte agobio, con un espacio sumamente cómodo y todo muy bien. Yo, bueno, es que claro, ya el año pasado me deshice de elogios y este año es que no se puede decir otra cosa. Y aparte, que Fran como persona, para mí es una persona espléndida y me lo ha demostrado una vez más. Él, Chema y todos los que han hecho por hacer que el evento saliera adelante. Fijar un detalle, por ejemplo, en el stand teníamos cosas, si no de un poder o de un valor realmente grande, sí que cuesta mucho trabajo conseguirla. Y llegó un momento en el que nos teníamos que ir al podcast, los tres que estábamos, a grabar, y rápidamente nos pusieron a alguien de la organización a vigilar el stand. Que por cierto, cuando volví me gastó una broma, dice, ha venido uno y se ha llevado la abadía del crimen dedicada que tiene ahí. Pero es que ese chico me parece que ya se había quedado a la hora de comer. Es que se chupó este hombre, que perdón por no pedirle el nombre ni recordarle, mientras que nosotros nos íbamos a comer, él se comió un bocadillo y nos vigiló el stand, tío. Sí. Desde aquí, por lo menos 3 horas a lo tonto, sí, sí. Ahí en el stand, el solo ahí. Gracias. ¿Sabes? Y otra cosa, ¿os dais cuenta la cantidad de...? Esto es una cosa que es que me encanta, porque yo lo hago y cuando lo veo que los demás lo hacen, me encanta. La cantidad de gente que va con sus hijos, con sus niños pequeños, y se los llevan para que trasteen. Sí, sí, sí. Para que... sí, incluso alguno de algún stand que va con su hijo, que también es un héroe, su hijo ahí. Bueno. ¿Eh, Juanfra? Bueno. No, pero mi hijo viene por vicio. Ah, bueno. Pero además nosotros, oye, el Vega, que tanto nos metemos con él, sí que hace muchas veces de escalón, ¿eh? Tú llevabas allí a un niño, el padre le soltaba el rollo de lo que era un goma, pero al niño le ponía el jetpack en el Vega y el niño entendía lo que era un Spectrum y le gustaba y lo disfrutaba. Sí, llegaban los padres y decían, ay, mira, este era el que yo tenía uno como ese con caseo, uno como ese que hay ahí. Pero, sí, sí. Pero niños... es el escalón que te tropiezas, ¿no? Quieres decir. No seas malo, Javi. No, pero por ejemplo, mira, quedé con un amigo mío que es funcionario, está destinado allí en la provincia de Alicante, llevaba tiempo sin verlo y se vino con su hija de 6 años, que no apenas ha tenido, porque él tenía un CPC y eso tan triste que pasa en las casas, que es que una madre te lo tira a la basura. Bueno. Pues mi amigo estaba emocionado de ver allí aquella fila de CPC de todos los modelos. Pero es que a la hija no había quien la sacara de jugar a lo mami con un pad que le habían puesto. No sé, a mí ves que los juegos que nos hicieron disfrutar a nosotros hacen disfrutar a otros peques con nuestros rasgos genéticos. Es una cosa que me encanta de ver en estos actos. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia, y es que, contra todo pronóstico, hay noticias respecto al Spectrum Vega Plus. Jesús, cuéntanos un poco qué pasa ahí. Oh, si te pudiera contar qué pasa ahí, de verdad, si lo supiera, pero me temo que nadie lo sabemos. Bueno, tuvimos oportunidad de incluso de charlar con los... concretamente con Philip. Philip. Oliver. Ya sabéis que cuesta distinguirlos. Sobre la visita a la fábrica de SMS Electronics, donde se supone que se va a fabricar el Vega Plus, y ya se fabricó el primer Vega. Entonces ellos estuvieron invitados a lo que se llamó la fiesta de lanzamiento. La fiesta de lanzamiento no era una fiesta de lanzamiento, era, bueno, pues una visita de determinadas personas para enseñarles unos cuantos prototipos funcionando e invitarles a unos canapés, supongo. Y bueno, pues estos prototipos aparecieron brevemente en algunas fotos, aproximadamente una semana después, 10 días después de esta fiesta de lanzamiento, que fue el 20 de octubre. Ahí se pudo ver por primera vez el Vega con su tamaño, etcétera, no excesivamente grande. Bueno, no, en realidad ninguna novedad, y tampoco se vio de forma muy nítida. Sí nos confirmó Philip pues que funcionaba, que estaba bien. Tampoco había mucho más que decir, que todavía no había entrado en producción. No nos explicó más, pero es una, bueno, todo esto es interpretable, ¿no? Al final, en la era de los móviles, del iPhone, de aparatitos tan sofisticados, uno supongo que ve este tipo de aparato, ves que funciona, ves que está bien y seguramente pues poco más que decir. Vamos a ver si en todo caso se cumplen los compromisos y lo recibimos en casa. Y hace solo unos días ha habido un evento en Inglaterra, en el cual, organizado por cierto por Telefónica, en el cual pues se ha presentado unos cuantos prototipos, parece que con una factura un poco mejor, para que la gente los probara en el stand. Bueno, se han grabado sus impresiones, se ha hablado con la gente, han confirmado alguna cosita más, por lo visto que tiene alguna conexión para conectarle un teclado, y que bueno, que el aparato pues que funciona bien, tiene un... estéticamente se ha podido apreciar en alguna foto mejor como es. Sí que parece que en estas últimas fotos hay un mayor parecido a esos renders que en su momento se publicaron cuando se lanzó el proyecto. Aparece pues el pad con brillo, aparece algún matiz más en los acabados que, bueno, pues yo sospecho que no serán unos acabados de muchísima calidad, pero por lo menos aparece un puntito más pulido el producto. Incluso se produce un efecto óptico, porque en alguna foto parecía que unos Vegas que estaban en la mesa eran como más grandes que el que se estaba manejando en las fotos y en el vídeo, que aparecía una persona manejando el dispositivo y jugando. Bueno, en fin, en esas fotos como más cercanas es donde se apreciaban más las características estéticas del prototipo. Y ha habido algún comentario en el cual parece que nos confirman que hay un cierto compromiso en que la recepción del producto se produzca antes de las Navidades, ¿no? O en las Navidades. Vamos a ver si esto se cumple, porque yo creo que ya hemos sobrepasado, hemos empezado a sobrepasar ya todas las fechas razonables, pero sin duda la Navidad, pues no llegar a esa fecha, yo creo que sería un rotundo fracaso, ¿no? Y un incumplimiento muy claro de las expectativas que la gente tiene puesta en, por lo menos, en tener el aparato. Aunque nosotros hemos hablado a menudo del tema del Spectrum Vega, Spectrum Vega Plus, no conocemos las opiniones ni de David ni de John. Aunque sea brevemente, sí que me gustaría que nos dijerais, por ejemplo, David, ¿qué te parece estos nuevos conceptos en el caso concreto del Spectrum Vega Plus, un Spectrum portátil? Pues la verdad es que es una buena idea. Bueno, es una idea que siempre se ha tenido, porque personalmente yo, desde el momento que siempre he seguido la emulación, desde que terminó el Spectrum, ya al año siguiente, cuando tuve un PC, ya conecté y empecé a grabar cintas en emulador, y siempre me ha gustado poder disponer de un Spectrum emulado, de manera que he tenido la GP32 y actualmente tengo la Nintendo DS Extralar, que me compré única y exclusivamente para jugar al Spectrum emulado. De manera que está bien como render, pero ya lo tenemos. Es que la cuestión, que es muy bonito el cacharrito, puede ser, pero no va a ser tan bueno quizá como la Nintendo DS, que es perfecta. Así que como producto Sinclair está bien, pero lo que yo creo que, como dicen muchos, es un sacacuartos y que tira mucho del hecho de que tenga el logo de Sinclair y que sea producto oficial, como se dice. Bueno, a mí, así un poco desde fuera, porque tampoco estoy siguiendo mucho el tema. A mí el primero que tiene como forma de paz, ¿no? Es como si fuese un control paz, como con... Sí me parece como un poco raro, ¿no? No sé, es como una como sensación de que... Como poco fiel a lo que realmente es el espíritu de un Spectrum, ¿no? Parece como extraño. Pero bueno, al final... No sé si lo habéis comentado aquí, que igual no es algo tan enfocado para nosotros. O sea, igual nosotros queremos un tipo de cosas y esto es ese salto nostálgico de alguien que... que igual no controla en emuladores, que no sabe todo el movimiento que hay del Spectrum y que se lo encuentra en una tienda y que yo qué sé, ¿no? Y que se engancha al carro. Sí que este Vega Plus que tiene ya como tema portátil, ya o sea, tiene como buena pinta, pero repito que yo no sé, yo creo que al final los que estamos en esto sabemos cómo emular en portátiles, sabemos también un poco lo que ha hecho David, sabemos cómo... Pues eso, cómo ajustar nuestra emulación en los dispositivos que conocemos o si no tenemos la máquina real, ¿no? No sé, yo soy más partidario de algo más como el ZX1, que es como más parecido al concepto que tenía el OneChip MSX, o que, más que este tipo de aparatos, ¿no? Pero bueno, oye, están bien y al final yo soy de los que entiendo que todo suma. O sea, al final hay dispositivos para todo el mundo y cada uno tiene sus particularidades y sus pros y sus contras, ¿no? Y tampoco por demonizar cosas, no sé, ¿no? Pues quien le encaje este tipo de productos está bien y quien quiera otro tipo de productos, pues también los tiene, ¿no? Yo creo que se amplía la gama y para mí, que yo siempre he sido partidario de la máxima difusión de estas cosas que tanto nos encantan a nosotros, pues son puntitos más extra para que haya una sensibilización de lo que significan estas máquinas para gente que igual todavía no pueda conocer el fenómeno, ¿no? Con lo cual para mí, pues no sé, siempre positivo y bueno, otra cosa es eso, pues lo que comentaba Jesús de retrasos, de incumplimientos, etcétera, ¿no? Y tampoco estoy siguiendo mucho estos si es crowdfunding y tal, ¿no? Eso ya sería otro tema a debatir, pero bueno, en principio lo que son los dispositivos, pues a mí todo lo que venga de nuevo y que tenga que ver con esto que nos une un poco a todos, pues bienvenido será. John, tú que eres un tío viajado, ¿hay algo, ¿hay algo parecido en MSX? Bueno, pues en MSX se desarrolló el OneChip MSX, lo que pasa es que es algo más parecido al ZX1. ¿Algo que consolice los juegos del MSX? Pues ya te digo que no, yo te diría que no. Te diría que algo como estoy echando un ojo, mientras estoy hablando con vosotros estoy viendo imágenes de Google, del Vega Plus, y estoy viendo renders como de... pues como una especie de videoconsola portátil con su propia pantalla y así, pues algo como eso yo te diría que no, que ni de lejos. Uh-huh. Que igual si saliera algo de MSX en este sentido lo compraría, pues igual sí. Mira lo que ha pasado con la Nintendo, esta chiquitita que han sacado, ha arrasado. ¿Sabes qué pasa? Que yo el Spectrum, como lo veo con poco, el MSX lo veo como más consolidado entre los cartuchos, los pads y tal, ¿no? A mí el Spectrum se me queda muy cojo porque seguro que hay un montón de títulos, a ver, en MSX también, ¿no? Pero que requieren de un montón de teclas. Y me da la sensación como que te pierdes gran parte del catálogo. Bueno, yo soy muy fan de las conversacionales. Y bueno, pues aquí no veo dónde poder enchufar un teclado. No sé si será virtual o táctil o no sé qué leches. Pero digo que por eso yo en mi, pues como mi propia opinión sí que preferiría algo que bueno, que la emulación fuese lo mejor posible, sí, y sobre todo algo que le pueda meter un teclado, que pueda recrear algo más la experiencia, ¿no? Pero repito que estos cacharros, pues, no sé, yo lo estoy viendo y si el Vega Plus termina siendo lo que pues lo que estoy viendo aquí, pues no, algo no sé, una pieza bonita será para sobre todo para los más acérrimos seguidores del Spectrum, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, hemos hablado largo y tendido de estas máquinas, un poco en la línea de lo que tú dices, con matices, dependiendo de cada uno de nosotros. Pero una cosa que me quedo de lo que dices, John, es que te gusta todo lo que sale nuevo en torno a nuestras máquinas favoritas, ¿no? Y ahí está el tema que vamos a pasar a hablar a continuación, que para los más despistados nuevamente, para los muy, muy despistados que no lo sepan todavía, hemos sacado un libro, chicos. Hemos sacado el libro de El Mundo del Spectrum. Eso también suma. Eso también suma, eso es otro producto. Es nuestro primer producto comercializado de en todos los años de historia del Mundo del Spectrum. Es una idea que nos rondaba por la cabeza hace tiempo y bueno, pues al final ya se ha hecho realidad. Así que si os parece bien, vamos a hablar un poquito de lo que nos ha supuesto pues el lanzamiento del libro, todas las cosas que nos están ocurriendo, que son simplemente impresionantes, y bueno, todas las muestras de afecto que estamos recibiendo, que es increíble, las críticas son espectaculares, nos sonrojan y además no nos acostumbramos, o sea, es una cosa, yo creo, bueno, yo no me lo creo, mejor dicho, todo lo que está pasando, pero vamos, bueno, también decir que en estos momentos está agotado, pero en cuanto escuchéis el podcast, el día que lo lancemos, pues prácticamente estaremos a punto ya de sacar la segunda edición. Una segunda edición que va a ser bastante más grande en número de ejemplares, que nuevamente se va a distribuir en Amazon o en las librerías que todos conocemos, como la Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés, en fin, en tiendas de cómics, en librerías pequeñas, algunas lo están pidiendo y nos lo están diciendo. Yo os recomendaría a todos los que queráis información de lo que está pasando del libro que nos sigáis en Twitter, porque bueno, básicamente en Twitter es donde estamos respondiendo y retuiteando todos los contenidos que nos estáis mandando, porque nos estáis mandando un montón de fotos, de las que, por cierto, haremos un mosaico gigante para tenerlo de recuerdo y lo pondremos en la página web. Y quién sabe si lo imprimiremos en algo para el próximo evento, porque salís ahí sacando el libro con el pulgar hacia arriba, con algún objeto fetiche vuestro al lado, en fin, con otros, con el Spectrum al lado para demostrar un poco la similitud. Y nos está encantando todo lo que nos estáis mandando. Para hablar del libro, yo quiero Jesús, que nos comentes un poco cómo surgió la idea, cómo nos pusimos manos a la obra, qué idea quisimos plasmar. Bueno, yo creo que si el libro está funcionando bien ha sido yo creo que un cúmulo de buenas decisiones, ¿no? Y supongo que eso también es debido a que las hemos pensado, ¿no? Esto surgió ya hace tiempo, o sea, siempre habíamos querido hacer un libro de alguna manera, pero yo creo que no nos lo planteamos en serio hasta, bueno, aproximadamente hace como año y medio, una cosa así. Bueno, nosotros funcionamos mucho con grupos de Facebook para organizar nuestras temporadas y nuestras cosas, nuestros podcasts, etcétera. Y con el libro pues hicimos lo mismo, ¿no? Y bueno, debatimos muchos temas, debatimos si hacerlo con una editorial o con un crowdfunding, debatimos acerca de cómo debía ser ese libro, si debía ser como una especie de recopilación de material de la web, si debía ser totalmente nuevo, si debía ser como una especie de recopilación de artículos o, no sé, pensando como en más libros. Y yo creo que, bueno, ahí sí que fue sobre todo mérito de Alejandro el centrarlo. Él tenía clarísimo que tenía que ser un libro, digamos, que hiciera honor a su nombre y que fuera pues el mundo del Spectrum. Quiero decir que de la lectura de ese libro uno pudiera hacerse una panorámica clara de todo lo que tiene que ver con el Spectrum. Historia, cómo surge el ordenador, historia en nuestro país, cómo llega, compañías, juegos, etcétera, ¿no? Todo ello sin que, bueno, que era también el reto, ¿no? Sin que fuera, digamos, algo tan resumido que se quedara carente de profundidad. Y luego, por otro lado, que fuera lo suficientemente atractivo como para que tuviera incluso lecturas a diferentes niveles, ¿no? No solo en el plano literario, sino también en el visual, ¿no? En este sentido, Retro Gamer, pues no vamos a negar que es una referencia, porque es una revista que a todos nos encanta, pero bueno, queríamos que tuviera un toque especial, ¿no? desde el principio David fue una opción para maquetar esto, porque bueno, pues yo a David además particularmente le conozco desde hace mucho, me ha maquetado a mí algún libro y es un conocedor de todo este mundo de nuestro ordenador y era la persona adecuada para abordar esto, ¿no? Bueno, ahí tenemos un corte en todo esto, ¿no? Porque bueno, nos encontramos sobre todo sin tiempo, ¿no? La opción del crowdfunding también era complicada porque requiere mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo de envíos, mucho tiempo de dedicarle a relaciones con distribuidoras, en fin, no sé, bueno, requiere estar como muy encima del tema, ¿no? Al final, bueno, tenemos ofertas por medio que tenemos que desestimar porque no, bueno, en ese momento pues estamos sin tiempo para abordar el proyecto, ¿no? Y aquí surge la figura de Manu Rico, que es el que de alguna forma se ofrece a empezar esto, ¿no? Proporcionamos, digamos, una estructura del libro, ¿no? De cómo debiera ser ese mundo del Spectrum que comentábamos antes. Manu empieza a escribir, nos empieza a dar pues, algún manuscrito que ir revisando, y esta labor que él hace es la que de alguna manera tira de nosotros para que nos pongamos a complementar, a también a escribir, a pensar si las cosas debieran ser de tal o cual forma. Y bueno, pues ahí empieza, digamos, una labor coral de grupo entre todos, ¿no? De ir y venir material. Y bueno, pues el libro ya es cuando empieza realmente a arrancar. No hace demasiado tiempo. O sea, quiero decir que cuando realmente arranca de verdad y empieza la actividad frenética es hace unos meses. Pero bueno, en fin, yo creo que ahí nos hemos entendido todos muy bien. El que no se ha puesto pues a escribir, se ha puesto a sacar fotos de bueno, pues de nuestras colecciones privadas o hacer cualquier otra labor, sacar pantallazos de emuladores, y todo ello pues ha hecho que todo esto pues salga para adelante. Dolmen como editor pues yo creo que ha tirado la casa por la ventana con el libro, y luego David pues ha tenido ahí su proceso de maquetación que ha sido pues una pasada, ¿no? Y realmente implicado como si fuera un autor más, ¿no? En la última fase de producción del libro. Y bueno, pues aquí está. Yo, bueno, como comentabais antes, la respuesta de la gente ha sido increíble. Sobre todo esto de no limitarse simplemente a decir, oye, que me compra este libro, ¿no? Sino a hacerse fotos, ¿no? Con el libro como si fuera... a mí me daba la sensación esta de la gente parece que se ha comprado un Spectrum de verdad, ¿no? Y te saca la foto, ¿no? Con el libro como objeto, ¿no? Casi más que como un libro, ¿no? Y esto pues a nosotros nos ha emocionado mucho y nos encanta seguir recibiendo fotos. Así que bueno, pues en lo que nosotros respecta, que siga la fiesta. Y bueno, que salga la segunda edición muy pronto ya, ¿no? Al respecto de todo lo que decías, lo bueno de hacer las cosas con tiempo y dejar madurar las cosas es que yo creo que aciertas más. Y todo lo que estuvimos debatiendo al principio, hablando de lo que queríamos que fuera el libro, fue algo ya desde el principio muy coral, ¿no? Un poco opinando y sacando lo mejor de todos nosotros de decir, venga, pues yo quiero que sea así. Y estábamos de acuerdo al final en todo, porque yo creo que realmente fue no hubo ningún tipo de problema en, pues yo creo que estábamos de acuerdo en el concepto, en los textos, etcétera, y también en una cosa, y es que éramos conscientes de que era un proyecto ambicioso y que eso requería un tiempo que nosotros no disponíamos, ¿no? Con trabajo, vida familiar, etcétera. Entonces eso siempre fue un hándicap para el lanzamiento del libro, un freno, ¿no? Estaba el freno de mano echado porque no nos atrevíamos a dar el paso porque queríamos hacer algo bueno, ¿no? Cualquier cosa, no queríamos hacer un copy-paste del material que teníamos ya, ¿no? Que tenemos mucho material. Quisimos hacer una obra de cero y que, si fuera posible, diera una imagen del total de lo que fue el Spectrum, que es muy difícil. Y es lo que tú decías, Jesús, por un lado no queríamos que fuera una obra breve, hecha deprisa y corriendo, sin cariño, ¿no? pero tampoco queríamos englobar todo lo que fue el Spectrum, pero es imposible, lógicamente. O sea, era muy difícil ese equilibrio entre un libro que incluyera todo, te diera una perspectiva global, pero que no ocupara 600 páginas o 1000 páginas, ¿no? Que no fuera una, como una enciclopedia, un tocho gordo, que ya pesa casi un kilo, ¿eh? El libro, que y eso que el formato es más o menos reducido. Pero yo creo que una de las claves también que teníamos muy clara desde el principio fue el tema de la apariencia gráfica. O sea, tenía que ser un contenido interesante y una apariencia muy buena. Efectivamente, la Retro Gamer fue la referencia, pero a mí me gustaría que David nos contara un poco cómo fue su proceso creativo, porque la labor del libro, por mucho que facilitáramos algunas imágenes de fotos de juegos y tal, es de alguien que sabe muy bien de lo que está hablando, en este caso diseñando, y está repleto el libro de detalles gráficos y de, bueno, incluso de alguna sorpresilla. Pero bueno, David, te dejo que nos cuentes tú. Bueno, gracias Alejandro por todos los elogios. Y bueno, la verdad es que sobre el libro del Spectrum ya tenía un poco una idea de que se estaba creando, porque como bien dice Jesús, ya me lo había comentado en algún momento que quería que yo lo maquetase. Y bueno, yo estaba encantado con el proyecto y le dije siempre que sí, teniendo tiempo, pues no, estaba entusiasmado con el proyecto, y ya desde ese mismo momento ya empiezo a tener pues esa un poco la idea de cómo me gustaría que fuese. Yo creo que lo primero que tenía en la visualización era la posibilidad de hacer un formato que fuese pues como el propio Spectrum, el propio Goma, que ha sido lo que he tratado de plasmar en la portada. Que bueno, al final mira los Vega, que no tienen teclado, y un libro que no tiene ningún tipo de juego tiene teclado. Pues aquí tenemos en la portada un teclado, que es realmente algo que llama mucho la atención. Es por eso yo creo que la gente sale tantas fotos, porque es una forma de tener, es el que no tiene el Gomas pues, también es mi caso el no haberlo tenido, pues poder incluso llegar a tocarlo y tener la sensación de que tienes ese viejo Spectrum 48 tan mítico entre tus manos. Eso ya directamente con la portada llama mucho la atención. Para el que no lo sepa, el libro tiene las teclas, tiene la portada, tiene diferentes texturas entre mate y brillo. Entonces las teclas tienen una textura diferente, entonces cuando pasas el dedo, pues bueno, pues simplemente parece que está ahí un poco el teclado. Es una forma de representar, bueno, pues un toque de estos que decía Jesús, de que Dolmen ha tirado la casa por la ventana, ¿no? La editorial creyó desde el principio en el proyecto, nos puso todo facilísimo, poder contar con el diseñador que quisimos, y luego el tema de la calidad, ¿no? Del papel, de la portada, yo creo que es realmente una cosa que se disfruta, ¿no? Tenerlo físicamente. Sí, la verdad es que esa era la intención. Lo tengo aquí delante físicamente para verlo, que no me canso, habiéndolo maquetado, no me canso de verlo impreso y de poder hojearlo hoja tras hoja, viendo todas las imágenes. Y bueno, la verdad es que ha sido un proceso que me ha gustado mucho ir haciendo. Ha sido también bastante bastante laborioso y lento, sobre todo en la búsqueda de algunas imágenes de más calidad, y sobre todo porque cuando a la hora de hacer un libro yo suelo leerme pues la página en la que estoy y ver lo que más me llama la atención. No me la leo entera, sino simplemente lo que capta mi atención y que veo que debería estar ahí. Es decir, si se habla de algo, hay un párrafo que habla de algo, tiene que estar una imagen, algo que haga referencia, que leas y digas, y ves la imagen ahí puesta con su pie de página, y todo eso hace que la lectura sea también muy muy visual, que directamente puedas ver toda la historia simplemente con pasar las páginas. Y bueno, un montón de trabajo, y casi prácticamente de cada página podría hablar del momento, la captura que cogí y que elegí para poner ahí, y cómo lo iba montando. Y la verdad es que ya os digo, ha sido un placer. El libro, bueno, el estilo de maquetación, ya había hecho un libro hace 10 años, que fue uno de Super Mario Lara Croft, y ahí ya plasmé un poco ese estilo. Solo que este es una revisión, además, a todo color de ese estilo y además con mucho más juego. Sin el otro libro que hice para Dolmen no había tantos fondos, era más blanco. En este sí he abusado directamente de muchas pantallas y de que fuese un libro muy, muy, muy colorido, con prácticamente capturas de pantalla de fondo en prácticamente todas las páginas. Las únicas que quedan un poco blancas y está casi un poco hecha a posta son aquellas que hablan ya de revistas, en las cuales por lo general nos encontramos con un fondo blanco. Así que está pues todo, pues unas cosas han salido directamente, casi si ha trabajado el subconsciente en ellas, y otras pues están muy, muy, muy dedicadas. No sé si tenéis alguna preguntilla más sobre el diseño. Ya os digo que lo veo tanto que bueno, ahora mismo tampoco sabría decir algún detalle más o cosa. Bueno, ya os digo, cualquier página podría hablar sobre ella. Hay varias sorpresas ocultas, ¿no?, en el libro, y hay una que desvelamos ya el día de las firmas en la Madrid Gaming Experience, en la firma de libros, que sí, si quieres contarla, mucha gente no se ha enterado, incluso teniendo el libro desde hace días, no se ha enterado de que tiene eso. Yo, en los últimos días, haciendo ya las correcciones, metiéndolo todo, ya pasándolo para la imprenta, viéndolo una y otra vez para ver si se había pasado algo, y siempre me pasa con los libros, que digo, vale, me lo miro una vez, lo miro otra vez, miro las pruebas de imprenta y tal, digo, da igual las veces que me lo mire, sé que el primer día que lo tenga en la mano lo voy a abrir y voy a ver algo. Evidentemente, el día que lo recibí, a los 5 minutos de pasar páginas y tal, leo en la página, que era la página 30 y... Nah, no, sí, la tengo aquí, la página... Ah, no, la página 32, ¿parece? No, la página 36. La página 36 del libro, el nacimiento de un ordenador. Digo, mierda. Un ordenador milagroso, digo, ya. Además, que eso lo escribí yo directamente, como transcribí en la pantalla de Horizon, que fue idea de Jesús, que para apertura del capítulo 2 fuese la pues esa mítica pantalla de captura de pantalla de Horizon, y ahí escribí yo el nacimiento de un ordenador milagroso, que es el S, pero me comí pues una letra. Y bueno, es algo pues bueno, es ese detalle que va a tener esta primera edición del libro. Eso es lo que te iba a decir. Hay que tener en cuenta que esto ya ha sido corregido para la segunda edición, la que está a punto de salir a la venta. Entonces, aquellos que todavía encontréis una primera edición, es un motivo muy interesante por si algún día es un objeto de coleccionista. Pues que sepáis que tenéis la ISU 1. ISU 1, exacto. Entonces, eso se tendrá su valor. Pero yo me refería a otra cosa, David. Me refería a lo que aparece en la esquina cuando pasas todas las páginas de golpe. Ah, sí. Eso fue, pues, realmente cuando empecé la maquetación, que empecé por hacer las cabeceras, elección de tipografías, y bueno, puse a Jesed Willy. Y tú, Alejandro, me sugeristeis que pusiese también a Sabreman en el otro lado. Al principio, como iba a ser, ya estaba Jesse Willy por el otro lado, pues lo desestimé un poco al principio. Pero luego, al final, ya prácticamente terminando el libro, le estaba dando vueltas y digo, ¿se podía hacer la gracia pues de meter una animación en el libro? Al pasar las páginas. Entonces recordé, pues es mítica el icono de Sabreman y en Sabrewulf, y digo, bueno, pues busqué la animación, busqué los sprites, que encontré los sprites en internet, y ya los monté uno a uno para que a la hora de pasar las páginas, pues esta animación de nuestro amigo Sabreman en lobo, esa conversión, pues se hace, de manera que tenemos esa sorpresita arriba que le da pues un toque un toque nuevo, un libro además que tiene la propia animación del personaje. Pues ahí queda dicho eso. Bueno, a ver, resto de coautores, ¿qué queréis decir del libro? Bueno, que se ha dejado otra que se ha descubierto de cierto personaje. Bueno, Que es él, que lo diga, que lo diga. Sí, sí, sí. Bueno, sí, realmente de tanto verlo de... Y ahí tenéis razón de la gente que habla. Dices, es como Ponce, sí, sí. Realmente me sentí inspirado por lo que leí en la entrevista de Ponce, de que firmaba todas sus las portadas de Microhobby. Aunque yo no soy lector de las primeras Microhobbies, pues me resultó muy curioso eso que hacía y dije, ah, pues mira, digo, voy a poner mi seña de identidad dentro del libro y algo que me va a quedar en secreto, a ver si la gente lo descubre. Evidentemente la gente se ha mirado el libro de cabo a rabo sin yo no haber dicho nada y ha descubierto en la página del... No lo digáis. Ah, vale. Ha descubierto pues que sale un personaje que no corresponde con la pantalla en la que sale. Y realmente eso es un sprite de un juego que hice yo en el 95, ya hace años, que lo hice con el 3D Game Maker, que es simplemente mi avatar, un avatar que hice yo de cuando estudiaba en la Universidad Autónoma y me hice un juego, lo tengo en mi canal de YouTube, tengo varios, dos o tres vídeos y estos son dos juegos que hice. Uno es este, el Vendetta, que es el yo como estudiante en la universidad y tienes que encontrar a un profesor y pues dispararle y disparas disparas avioncitos de papel lo que dispara este personaje y cogí el spray, lo saqué y lo he puesto en tres partes del libro en pequeñito, o sea, las oculté para que no saltasen a la vista y que alguien que muy meticuloso que viese el libro y dijese, ¿y este quién es? ¿Y esto qué es? Y entonces empezás a preguntar. Pues os dais cuenta de que en estos momentos estamos empatados entre la gente que hemos hecho, que no hemos hecho un juego de Spectrum y los que sí que habéis hecho un juego para Spectrum. Ajá. Sois conscientes, ¿no? Porque John también ha hecho... John hizo uno así deprisa y corriendo, un juego menor, pero Mr. Emulator, que es un juego muy recordado. Y los que acabas de decir, David, son importantes. A ver. Una cosa, John ha hecho maravillas. Yo he hecho un engendro y David seguramente ha hecho algo bastante mejor que yo con 3D Game Maker. Por favor. Cierto, el juego de Javi se puede conseguir en formato físico, dentro Por de Dios. Poco. El libro nuestro yo creo que viene a por lo menos creo que una de nuestras aspiraciones ha sido el cubrir cierto hueco que hay en cuanto a libros que hay a la venta. Si os fijáis un poquito, no hay ningún libro que en español, si hay cosas parecidas en otros idiomas que en español, nos cuente la historia de Sinclair, de quién era Sinclair, de cómo empezó su trayectoria, de dónde venía este hombre, cómo se arruinaba, cómo se volvía a hacer millonario. Esa primera parte del libro, la verdad es que a mí me ha gustado bastante ese trabajo de investigación, el seguir los avatares de este hombre. La parte que podríamos decir que cuenta Microman, ¿no? La parte de cómo surge una empresa, cómo en los años 80 las cosas eran también, bueno, 60, 70, 80 eran muy distintas a como ahora. Luego también hay otra parte que tampoco está muy documentada, que es la historia del Spectrum en España, empresarialmente también, cómo se distribuían los ordenadores, cómo los acuerdos que hubo entre las compañías, alguna cosita, algún juicio también hemos rascado y hemos visto cómo quedó la cosa. Y luego sí quizá haya una mayor documentación de lo que son ya las compañías de software. Aquí distinguiría en español, tenemos el magnífico 8 quilates, pero tampoco hay mucho escrito en español sobre Ocean, sobre USGold, sobre Houston. Y la ventaja que hemos tenido nosotros es que todo esto lo teníamos de primera mano, contado por nuestros protagonistas. Entonces yo creo que una vez recorrido todo esto, la información que recoge el libro cubre una primera banda de acercamiento de lo que es para alguien que tuvo un Spectrum a nivel de usuario, cubre perfectamente su franja de curiosidad. Luego, todo el mundo, absolutamente todo el mundo que coge el libro, lo primero que te recalca es el aspecto visual. David consiguió que esa idea que teníamos en la cabeza pasara de ser una idea a ser algo que se coge, se toca, se admira, que evoca recuerdos, que se pega a la historia que se va contando de una forma realmente óptima. Y bueno, luego también resaltar una cosita que habéis pasado así por encima, pero que también a la gente que tenga el libro, que se pare un poquito a verlo con detalle, que es que las fotos son objetos, vamos a ver, hay una parte que hemos tenido que tirar de archivo, de internet, inevitable, pero los objetos físicos que hemos podido tener, cuando salía allí, por ejemplo, un juego, era un juego de la colección, generalmente de Jesús. O fijaros, por ejemplo, cuando sale el Micro Hobby número 1, a ver si sois capaces de leer lo que hay allí escrito. En fin, yo creo que por lo que te dice la gente, hay muchas. Mira, hay una cosa que me llamó a mí mucho la atención cuando hemos estado este fin de semana en Alicante, que era que se te acercaba la gente a que le dedicara el libro, a charlar un rato contigo, y te decía, no, yo nunca tuve un Spectrum, pero es que me encanta el libro, me encanta lo que aquí se cuenta. Y eso es realmente algo gratificante. El libro, yo creo que es lo que habéis dicho, es un buen reflejo del mundo del Spectrum en general, ya no de la web, que también. Y tiene un poco ese equilibrio que yo considero interesante, que al experto le parece un libro respetuoso con lo que espera encontrar, y para el casual, entre comillas, o el no tan habitual, es un libro que puede leer a gusto. Y eso es importante. O sea, está en ese justo término que hace que las dos partes se puedan sentir, digamos, bien. Claro que podría ser aún más extenso en algunas partes y mejorable, sí, pero entonces ya no serían 200 y pico páginas, sino a lo mejor serían 400, claro, ya sería la Biblia, ¿no? Pero quiero decir, ese equilibrio encontrado, yo creo que hace el libro, pues, lo que alguno lo ha llamado referencia, ya ahora, y claro, eso a uno le deja un, le reconforta, le da un subidón que no veas, ¿no? En cierta manera. El aspecto visual, obviamente, es brutal. Hay que reconocerlo. Y ahí se nota que la elección de David es perfecta, porque David pone las cosas con un sentido muy claro y que sabe qué está haciendo y sabe de lo que está hablando. Si habla de Profanation, tiene que salir la gota. Si habla de Mad Miss Game, te pone el Comecocos recorriendo las páginas. Está lleno de detalles. Incluso la maquetación, si a la primera parte de Sinclair, ves como una evolución conforme pasa el libro y se nota que es como todo hecho a posta. O sea, que a partir de cierto momento todo es más vistoso, porque también en la máquina es aún más vistoso. O sea, los momentos de la máquina son más vistosos y coloristas, por decir algo. En cambio, la parte de historia tiene un aspecto visual también muy bueno, pero de otro, con un estilo acorde a lo que está explicando. No sé cómo explicarlo. No sé si es. Yo creo que David realmente busca eso también. No sé si me equivoco, David. Pues no te equivocas para nada, porque realmente a la hora de leyendo el texto y tal, la primera parte de Sinclair era realmente un reto por las pocas imágenes que había, el poco material que tenía, que era prácticamente nulo. Algunos, pues eso, algunas imágenes de Microman que sí me servían para salir al paso, pero me tuve que buscar absolutamente, pues eso, todos los chips, buscando las páginas en las que saliese, pues el, por ejemplo, el Z12 o el Micromatic, el Sinclair, el Slimline, el X10, todo eso buscando. Y digo, uy, esta foto es muy pequeña, digo, a ver si la hay más grande. Y buscando. Hay páginas de estas que a lo mejor en un día hacía, pues dedicándole 8 horas, 10 horas, hacía pues 6 páginas, simplemente porque estaba intentando buscar la mejor imagen, y realmente tampoco hay mucho, sobre todo en el Sickley Radionics, pues es, pues ya se ve, pues es un poco parco, y eso que he buscado las mejores imágenes posibles, pero poco a poco va ganando color, pues va viendo más mejores placas, se ven las calculadoras y todo va cogiendo un color. Ya cuando entras en el ZX81, ya ver las máquinas de ZX80, ya todo empieza a ganar peso y entras directamente a ver ya en el capítulo 2 a todo color, con los sprites de Horacio, los ordenadores, y ya coge todo muchísimo, muchísimo más cuerpo. Empiezan a haber muchos más sprites y pantallas. Hay que decir que en el libro empezamos no con el Spectrum directamente, sino con los antecedentes que llevó a Sinclair a hacer el Spectrum, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, que las primeras páginas son con fondos más blancos, más en blanco y negro. Las fotos sacadas de archivo, pues claro, algunas son muy antiguas y son en blanco y negro. Y es cierto que se va notando esa incorporación del color y cuando llega ya a cierta época. Y eso no deja de ser un hilo conductor, porque un problema que teníamos era cómo hacer de todo lo que es el libro pues algo que lo enlace, ¿no? Porque son temas diferentes. El primero es un poco más árido, pero también teníamos en mente una cosa de la que estábamos absolutamente de acuerdo todos, que fue la de que tenía que ser un libro, lo que tú decías, Javi, para el más experto que busca tener información útil. De hecho, la hay información muy poco comentada, y también, como decías, Juanfra, incluso en algún caso nos hemos tenido que meter en el BOE, ¿no?, para sacar la sentencia donde se denunciaba. O sea, ese es el mimo que hemos intentado, y también el rigor que hemos intentado para esos expertos. Pero al mismo tiempo, desde el principio de los principios, teníamos claro que tenía que ser un libro para aquellos que cuando tuvieron internet por primera vez, bueno, abandonaron el Spectrum, tuvieron un PC posteriormente o tuvieron internet, no buscaron Spectrum de las primeras palabras que buscaron en Google, como hicimos todos nosotros, yo creo, ¿no? Que tenía que ser para gente que ha pasado del Spectrum completamente. O sea, lo tienen en el recuerdo que bien, ¿no? Cuando era niño, lo recuerdan muy de forma muy agradable, pero no se han vuelto a meter en el mundo. Entonces, tenía que ser alguien que lo pudiera ver en la estantería y decir, ¡ostras! ¡Oh, el Spectrum! Y que se reengancharan, que pasaran las páginas y dijeran, ¡joder, esto, hombre, el Profanation, tal y cual! Entonces, era un reto, la verdad es que complicado. Yo creo que más o menos lo hemos conseguido, y con la acogida y con lo que nos estáis diciendo, yo creo que lo hemos cumplido. Porque, bueno, también hay que comentar, esto sí que es echarse flores y me da un poco de rubor, pero no sabíamos cómo iba a ser recibido comercialmente. Con las reservas, pre-reservas de Dolmen, sí que es cierto que vimos que había mucho interés, pero hasta que no estuvieran las librerías no sabíamos lo que iba a pasar. Y bueno, hay que decir que el primer fin de semana, porque salió realmente a la venta el viernes, aquel viernes, es en Amazon, sin estar todavía disponible, porque tardaron unos días las distribuidoras en repartir a Amazon. Durante todo el fin de semana llegamos al libro número 7 de libros más vendidos de toda España, de cualquier género. O sea, eso es una pasada. Estábamos que no nos lo creíamos los primeros días. Era, ¿pero está pasando esto realmente? Pues claro, pues duró una semana realmente, se agotó en la distribución, lo agotó en yo creo que incluso menos de una semana, y bueno, que sigue quedando ejemplares, pero por ahí sueltos. Hay muchísimos sitios agotados que han pedido reponer, pero claro, hasta que no salga la segunda edición no hay. De hecho, llevamos más de una semana larga ya sin unidades, pero bueno, ha sido una cosa absolutamente increíble. Sí, un detalle muy gracioso que dijo un amigo del WhatsApp del mundo del Spectrum, que dijo que fue a la FNAC y pidiendo el libro le dijeron, no, ¿qué coño pasa con este libro que ya es la tercera vez que lo reponemos y la gente viene a buscarlo? O sea, una cosa que uno no, si te sorprendes, la verdad, ni en el mejor de los casos esperábamos, ¿vale?, que lo que veíamos una vez ya acabado, decías, esto está muy bien, pero de ahí a que tuviera la acogida que ha tenido, no, ni en, yo creo que en nuestros mejores sueños llegará al séptimo puesto de Amazon, increíble. Ni en los sueños más húmedos podía ocurrir esto, porque es que, bueno, de hecho, nos metimos, nos colamos en el Congreso de los Diputados también, ¿no?, convencionando el libro. Y hay que mencionar una cosa también, ¿eh? El libro, nuestro fin con el libro fue hacer lo que queríamos, porque llevábamos mucho tiempo pensándolo, pero era muy delicado, era la primera vez que lanzábamos al mercado algún producto a la venta, ¿no?, que se vendiera, y bueno, ya pues había dinero de por medio, por eso también quisimos poner especial empeño, pero también quisimos hacer una cosa, que fue dedicar parte de los royalties que tenemos derecho, lógicamente por ser autores del libro, dedicarlo a Médicos Sin Fronteras. Y bueno, también que sepáis, sobre todo para los que lo compréis, que estaréis también haciendo una labor social, ¿no?, con la compra del libro. También me gustaría a mí no obviar que la gente que hizo una prerreserva y que no ha podido atenderse su pedido, que tengan un poquito de paciencia. Son problemas completamente ajenos a nosotros. Les comprendo en esto que les pasa, que quisieron apoyar la iniciativa y de repente se ven que todo el mundo tiene el libro, quizá salvo a ellos. La editorial está haciendo lo posible por reponer lo antes que puede, pero que comprendan también que ha sido un boom que no se esperaban. Y entonces, en algunos sitios, ya os digo, aunque no sea algo achacable a nosotros, queremos comunicaros nuestra comprensión para estos casos. Es un problema con los envíos y de la empresa de mensajería, y están llegando, los últimos mensajes que nos están llegando es que ya por fin la gente que lleva un mes esperando pues ya les está llegando. Entonces, bueno, parece que han dejado de viajar por el mundo o de acumular polvo en algún sitio de empresa de mensajería, y parece que ya están llegando. Pero bueno, paciencia para ellos. Y bueno, una cosa que no se nos puede pasar. Yo quiero agradecer a las personas que aceptaron ser prologuistas del libro, porque bueno, hay tres prólogos. Y son personas para nosotros muy importantes. En primer lugar, bueno, Rafa, es dos miembros casi de la casa ya, porque han estado con nosotros varias veces, que son Rafa Gómez de Topo y José Antonio Morales de Ópera, que han querido escribir o estar presentes en el libro. Y por supuesto también agradecérselo a Paco Pastor, el superboss de Herbe, que también quiso poner su granito de arena en el libro. Y bueno, yo creo que llegamos todos a la misma conclusión, que esto que hablamos del éxito que ha tenido el libro, desde luego es gracias a estos oyentes y a estos seguidores tan majos que tenemos, que nos están haciendo sentir como en una nube. Oye, chicos, a todos vosotros, a todos los que habéis comprado el libro, a los que se lo habéis regalado a ese cuñado cuarentón que alguna vez habéis visto en una reunión, ha salido el tema de que tuviera un Spectrum, a todos los que nos habéis hecho llegar vuestros mensajes de apoyo. Oye, chicos, que muchísimas gracias, que sois muy grandes. Ya sabéis que para todos vosotros va todo lo que hacemos, así que muchísimas gracias y dejad ya de sacarnos los colores, hombre, ya. Pues ya tenía ganas de tenerlo y mira, precisamente las retroconsolas me guardó Javi un ejemplar, porque joder, la verdad es que también se agotaron los que llevasteis, ¿no?, allí. Pues sí. Sí. Y joder, lo tengo con todas vuestras dedicatorias. Me falta la tuya, Alejandro. Bueno, y la de David también, pero bueno. Pero por lo menos he hecho 3 de 5 de los que estáis aquí. La gente no lo sabe, pero John de vez en cuando baja a Zaragoza. Entonces, la próxima vez que te pases por aquí, además, hombre, de unas cervecitas, te lo dedico. Y además te debo cosas que no te he mandado, que soy un pájaro, ya lo sé. Bueno, te debo cositas a ti, Alejandro. No lo digas aquí en público, por favor. Sí, sí, yo lo digo para que luego conste. Pero sí, sí, no, a ver. Y luego, en cuanto a la calidad del libro, pues un poco lo que habéis comentado, ¿no? A mí me ha gustado mucho la tapa dura, el barniz que tiene, las diferencias entre las teclas y la portada muy, muy chula. Y luego, pues, pues que se ve todo el amor que ponéis en todo esto y al final todo eso se nota y tiene un reflejo, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tengo. La verdad es que le puedo ojear solo por encima, he hecho la típica lectura así diagonal que se dice. Lo tengo ahí en la mesilla, a ver cuándo le puedo echar un ojillo porque ando un poco loco con mis cosas, pero vamos, que caerá en breve y por lo que he estado viendo y ojeando, pues parece todo muy bien documentado y no sé, a mí vamos... Era algo que no podía faltar y sin duda pues también un poco lo que comentaba antes, que todas estas cosas y todos estos contenidos y que generamos un poco entre todos, pues igual por mi parte concepto de juegos, pero por vosotros la web, el podcast, ahora un libro, ¿no? Pues son todo a sumar a todos estos contenidos que estamos creando para toda esta gente que tiene una afición, es la afición que nos une, ¿no? Con lo cual, pues joder, si encima vienen esos contenidos de esta calidad, pues qué más queremos todos, ¿no? Así que dadnos más libros. Hay una cosilla, Alejandro, que me gustaría quizá de destacar más que otras, que además, bueno, de que las entrevistas que tenemos... O sea, que el podcast y el libro están íntimamente nutridos en ese sentido. O sea... porque hay contenidos que se mejoran a base de partes de las entrevistas, por ejemplo, cuando aparece John Ridman o otros autores. Hay un detalle que yo quería comentar que normalmente no se ha visto en ningún libro de retro ni nada, y yo creo que es muy importante, y es que tocamos la emulación. La emulación puede parecer una tontería, pero la emulación es la que nos ha traído de vuelta a todos a este mundillo, en realidad. Si somos honestos, es así. A partir del emulador de Pedro Jimeno, nos volvimos a reunir en una especie de comunión y se creó lo que actualmente se llama la escena. O sea que yo creo que que toquemos la emulación, le veo una cosa que quizá aún no había sido tocada en ningún libro de retro y me parece bastante sorprendente. Y si ha sido tocada, que me perdonen, pero yo no recuerdo ninguno, al menos de los que yo he leído. Y aparte que también dejamos pie un poco al presente, que ya es que si hay libros dedicados como la enciclopedia Homebrew al tema del Homebrew más extensamente, pero también hablamos pues esas máquinas, esos desarrollos actuales como el ZX1 y estas cosas que hacen que este libro sí que tenga esa parte de historia, de nostalgia y de todo lo bueno de antes, pero que también decimos que aún hay una ola. Sí, no hubiéramos sido justos si no hubiéramos incluido toda esa parte de emulación. Lo que decía antes de los que buscamos Spectrum en el buscador, ¿no? De lo primero que buscamos. El libro no termina con la muerte comercial del Spectrum, sino que continúa. Y ya habla de los emuladores explicando incluso parte de la historia de cómo se hicieron. Y bueno, pues habla también de las máquinas actuales que sirven. Hablamos de los Vega. Está bastante actualizado. Se quedará desactualizado con los años, ¿no? Pero sí que quisimos que empezara en el 70 y pico y acabara hoy, ¿no? Esa es la historia. Lo hemos hecho con mucho cariño, lo hemos hecho porque lo queríamos hacer, y si además viene todo esto de golpe, pues oye, felices, felices de la vida. estamos aquí en una nueva entrevista, y una nueva entrevista que es, en este caso vamos a entrevistar a gente, más concretamente a uno, que se dedica a hacer libros, sí, sí, y aparte tiene una web y nada menos que ha hecho un evento, como es Amstrad Eterno. ¿A quién vamos a entrevistar? Es a Tila Merino. Hola, Tila. Hola, buenos días. Y el motivo, bueno, hay varios, pero el motivo principal es por la reciente salida de, bueno, salida del Berkami, de la segunda parte de la enciclopedia Homebrew, volumen 2, digamos, ¿no? La enciclopedia Homebrew era, por si alguien, algún despistado hay aquí, alguno habrá, una especie de recorrido por todo el software actual para sistemas retro. Digamos actual a todo lo que es después de la muerte física de las máquinas, ¿vale? Muerte física, quiero decir, en la época, ¿no? Años 90, pues, todo lo que se ha hecho a partir de ahí. Por tanto, aquí estamos con esta segunda parte, y los autores sois tú, Atila, Iván Sánchez, Ignacio Prini, ¿verdad? Verdad. Verdad. En fin, ahora nos enfrentamos a un nuevo volumen, y en esta edición habéis añadido nuevos sistemas, ¿verdad? Ajá, se han añadido 5 sistemas nuevos en total, que suman pues 14. 14. El recorrido va pues Amstrad, Commodore, MSX, que ya, cosas que ya estaban antes, Spectrum, Super Nintendo, pero habéis añadido de una manera muy notable, pues eso, Game Boy, Neo Geo, incluso Atari 2600, ZX81, o sea, para quien piense que el Homebrew no mueve nada, ¿qué le dirías? Bueno, pues le diría que todos los sistemas, incluso los más raros y los que menos vendieron, tienen videojuegos Homebrew y cada vez más. Y aparte de estos sistemas, hay muchos más que apenas vendieron, son desconocidos y tienen juegos nuevos. Sí, sí, estamos hablando que el libro de entrada va a tener 550 reviews. Bueno, 500, no sumes todavía. Muy bien, muy bien. Cierto, que esto lo hablaremos un poco después, sí. Bueno, de entrada, eso, unas 500. Y entrando en esta nueva edición, ¿cómo os enfrentasteis a la idea de hacer una continuación? Porque las sensaciones del primer volumen, ¿cuáles fueron? Las sensaciones del primer volumen, tras acabarse todas las unidades, pues fue muy buena. Que veías que una vez que ya no teníamos, entonces dijimos, bueno, pues vamos a sacar, como se ha vendido muy bien el primero, vamos a hacer un segundo, y de paso pues reeditamos el primero, y así la gente que se quedó sin él pues lo puede conseguir también. El tema de las reviews, ¿hay algún planning, o sea, para decir, este juego entra, este no? ¿Alguna idea o es simplemente vuestros gustos? ¿Cómo lo hacéis? No, aquí cada uno tiene sus gustos, más o menos, o lo que va encontrando. La idea es que haya un poco de todo, que haya juegos buenos, juegos muy buenos, juegos malos y juegos muy malos. Que haya un poquito de todo, pues para que no sea todo los mejores juegos de X sistemas, sino pues es una enciclopedia, que haya un poco de todo. Claro, no, además no sería real ni decir que todo lo actual es bueno, igual que todo lo viejo tampoco lo es, sería un absurdo, ¿no? Otro detalle que me gustaría saber, obviamente conoces autores de los juegos. El tema, ¿a veces cuesta hacer una review de un juego de alguien que conoces? Porque es complicado, ¿no? Puede pasar que peques de bueno y o todo lo contrario, peques de meterle más caña. Bueno, no nos cuesta demasiado, porque ya saben que, además, sobre todo los que nos conocen, que lo hacemos objetivamente, que no por ser amigo o conocido le vamos a dar más puntuación, y que ha habido notas de juegos que han sido bajas o igual no como se esperaba un autor, pero bueno, nunca nos han dicho nada, ya lo entiende, porque cada uno, la opinión es personal, se intenta ser objetivo, pero bueno, ya se avisa que cada uno que pruebe el juego y le dé las estrellas que quiera. Claro, de hecho, cada crítica, cada comentario va firmado, con lo cual es la opinión de esa persona, no del grupo en global. Sí, así es. Otro detalle, por ejemplo, entramos lo que es el Sirve Kami, o sea, de entrada habéis pedido 12.000 euros y a la altura de que estamos aquí charlando, ya la habéis conseguido, a falta de 14 días. ¿Se hace cuesta arriba? ¿O al principio pensar, ostras, 12.000 euros, la gente va a apoyarlo? Sí, la verdad es que sí. Incluso después de la experiencia del primer Verkami que hicimos, ahí éramos muy novatos, no sabíamos cómo iba a ir y estamos un poco sorprendidos, ¿no? Pero incluso ahora en el segundo dices, uf, vas a poner 12.000 euros y es una cifra muy alta. Tiene que aportar mucha gente. Sí. Pero bueno, ves que van pasando. Si ya en el primer día haces la mitad, que no sé si hicieron 6.000 euros el primer día, pues dices, pues, esto va rodado. Lo bueno es quizá que ya teníais la carta de presentación hecha con el primer volumen, claro. y ya gustó, entonces teníais parte del camino hecho aún así, y claro, es lo que tú dices, 12.000 es mucho, en un inicio uno piensa, uff, es un cuesta arriba. Sí, sí, sí. Otro tema de, también, como siempre, en la puedes aportar por el libro, puedes aportar incluso una aportación mínima de 3 euros si quieres colaborar, simplemente, venga, no el libro, pero en cambio os doy, pues esos, 3 euros. Hay diferentes opciones e incluso copias físicas de juegos, ¿verdad? Verdad, hay un poco de todo. Desde los 3 euros que es para, bueno, gente que igual no quiere el libro, pero quiere apoyar poniendo su nombre, o hay multitud de juegos de diversos sistemas que han salido nuevos y... Sí. Y bueno, y que la gente pues le interesa. Y luego pues los dos libros, el primero y el segundo. Pero tiene que tener en cuenta que quien quiera copia física, normalmente esto va asociado a un libro. Exactamente. No se puede conseguir, no se puede aportar solo por un juego en concreto, sino que hay que coger siempre uno de los dos libros, tiene que estar como mínimo, y luego los juegos que quieran. Sí, yo lo entiendo. Además, es el Verkami del libro, no de los juegos. Para eso harías un Verkami de juegos solo y ya está. Sería más fácil, ¿no? Sí. Habéis vuelto a apostar por Matra. Yo veo, a ver, la calidad de sus productos me parece innegable. ¿Qué tal es trabajar con él? Pues para mí una maravilla, la verdad. Es un tío que está en contacto siempre contigo, que te trae las cosas en mano, que te lo explica todo perfectamente. O sea, yo no tengo ningún problema con él, la verdad, es un tío genial. Me parece de recibo decirlo, o sea, el trabajo bien hecho hay que apoyarlo, y la verdad es que hace cosas muy interesantes. De hecho, me hizo mucha gracia, por ejemplo, el pack, hay un pack así bastante bestia de pack Homebrew Action para ZX Spectrum, que lo ha hecho en plan el Metal Action aquel de la época, ¿no? Del Spectrum, de Dynamic, creo que era recordar, o alguno de estos packs, y lo ha hecho en ese plan. Era de Dynamic. Bueno, esto, la idea fue de Iván. Se la pasó a Star y sí. Él se ha hecho lo con su estilo. Sí, sí. Es una cosa bastante sorprendente. Y decir, bueno, a la gente, normalmente las copias estas de los juegos suelen ser exclusivas para el crowdfunding, ¿verdad? Sí, normalmente nosotros intentamos que ya que ponemos juegos, pues que sea o la primera vez que se han hecho en edición física o que solo estén disponibles durante la campaña y luego pues no se puedan conseguir, para que tenga un poco de aliciente. Claro, o sea, un extra, un plus. Sí, sí. Muy bien. Ahora, pues nada, en la entrada del podcast os pondremos en la dirección donde aportar, si queréis aportar, que ya lleva más de 600 aportaciones. Brutal, la verdad. Bueno, es un poco engañoso, lo de las 600 aportaciones. Sí. Creo que está por la mitad, más o menos, porque cuenta... Vale. Como mecenas son unos 300, 300 y algo. Vale, vale. Aquí te está contando pues que ha aportado por el envío, que ha aportado por tal, entonces cuenta con aportaciones diferentes. Cierto, vale. En mecenas reales son unos 300 y pico. Bueno, que sigue siendo una barbaridad, se ha dicho. Sigue siendo mucho. Ahora habéis añadido una nueva meta, ¿no? Que son los 16.000 euros. Ahora, a partir de ahora, conforme va subiendo el dinero, ¿Qué novedades pueden adquirir? ¿Qué cosas pueden adquirir aparte del libro y todas las opciones? ¿Hay algo más que les puedas sorprender para que sigan aportando? Bueno, de momento lo que hicimos al llegar al primer objetivo fue añadir tres juegos más de MSX2, de Kai Magazine, para ver si bueno, pues la gente se animaba un poco más con otros juegos. Sí. Y ahora, pues seguramente hoy ya pongamos, pues igual, no sé si cada 500 euros o cada 1000 euros, pues pondremos, como hicimos el año pasado, poner uno o dos juegos para sortear. Es una buena idea. Así vas incitando también. Claro. Claro. O que pues la gente va donando, que tengamos nosotros por ahí repetidos, pues lo vamos poniendo y pues para sortear. Así todo el mundo se lleva algún extra al que le toque, claro. Muy bien. Otro detalle que me gustaría preguntarte a nivel ya un poco más en confianza. Los autores Homebrew, vosotros más de una vez, cuando hacéis un comentario, luego le pedís alguna frase, alguna historia, ¿no?, sobre el juego que han desarrollado, ya sea el músico, ya sea el propio programador o lo que sea. ¿Cómo ha sido en general ese feedback con los autores? Bueno, ha sido bastante bueno. Todo el mundo, o por lo menos la mayoría, responden, incluso todos los que son extranjeros, responden muy amablemente, te dicen la frase, incluso te explican más cosas. A veces la frase que nos pasan, pues si pedimos, necesitamos una frase de, no sé, de 20, 15, 30 palabras, pues igual te pasan un texto de 100 palabras y de ahí tienes que extraer porque te dan un poco más de información. Claro. Tú pues sacas lo que puedes. Pero la verdad es que la mayoría, por no decir todos, pues están encantados con que sus juegos aparezcan en el libro. Claro, o sea, da la lástima de pensar que podríais, o sea, realmente podríais extenderos más con cada juego. Tal como me estás comentando, es que podríais hacer dos páginas por juego fácil con algunos. Sí, con muchos se podía hacer dos páginas. De hecho, cuando hay las reviews de una página, incluso tienes que recortar mucho ya el propio cuerpo de la review porque no te cabe. Si no, te podías extender un poco más y hay que resumirlo un poco. Y contando pues que las frases que te dicen los autores, pues se podía hacer dos páginas, sí. Sí, sí. Es la cosa... puede parecer a la gente, a lo mejor desde fuera, que es fácil hacer algo así, pero condensar lo que te parece un juego en que apenas 500 palabras, depende de la review, a veces no es un poco difícil. Bueno, es bastante difícil. Lo que pasa es que bueno, una vez que vas jugando al juego, vas pasando, se va haciendo más fácil porque vas tomando anotaciones y bueno, se te quedan cosas en la cabeza que después explicas. Lo que sí es difícil es pues llevar 1000 reviews o 1000 y pico entre los dos libros e intentar no repetir cosas en los juegos, eso es muy difícil. Es complicadísimo, demasiadas reviews, sí. Otro detalle que me gustaría destacar, por ejemplo, el tema de la portada otra vez, ¿no? ¿Vuelve a ser Bonache, si no recuerdo mal? Sí, vuelve a ser Bonache porque el primer trabajo lo hizo genial y si hay un tercer volumen volverá a ser Bonache. Ahí está. Cuando una cosa funciona bien, ¿para qué cambiar, no? Y lo hace tan bien. De hecho, esto es un gusto personal. Aún me gusta más el segundo porque el Computone y la Game Boy y cargando ahí las rayitas, eso, para mí, encima la Game Boy es otra de mis consolas, es mi consola fetiche, o sea... Con lo cual has acertado doblemente. Bueno, eso hay que darle también la enhorabuena a Iván, porque las ideas de las portadas siempre salen de él. Ajá, muy bien, Iván ahí. Muy bien. Otro tema también, el tema de la maquetación, siempre ha creado un poquito más de discordia, porque hay quien le gusta, hay quien no, eso es típico, pero no solo en el vuestro trabajo, en cualquier libro, es así. Alguien que ha visto el primero y el segundo, ¿ves hay algunos cambios incluso en la maquetación? Bueno, hay pequeños cambios. Lo que pasa es que la maquetación, ya que tenía un estilo el primer volumen, pues no queríamos cambiarlo demasiado. Sí. Era más que nada para que se viese una continuación. Entonces, pues tiene pues, pequeñas mejoras, correcciones. Como por ejemplo, todo está más ordenado. En el primer volumen... depende de la review, pues igual la bandera estaba en un lado y luego estaba en otra review, estaba en otro. Aquí todo está muy ordenado. está todo más claro. Muy bien. Bueno, eso ya es una cosa importante. O sea, a mí me gustó el estilo, ¿no? Pero claro, ahí ya entramos en las cosas de cada gente y cada historia. Bueno, bueno. Bueno, tú, además del proyecto del Homebrew, llevas lo del Un Pasado Mejor, ¿verdad? El blog, el que hacéis entrevistas, hacéis de todo. Uh-huh. Amstrad Eterno, o sea, estás realmente muy metido en el tema del Homebrew, y por eso te quiero preguntar, ¿cómo ves el subidón que está teniendo el Amstrad CPC en especial, con cosas como la CPC RetroDev de Francisco Gallego y compañía? ¿Cómo ves este auge del Amstrad últimamente? Hombre, yo lo veo muy bien, la verdad. Estoy bastante contento de que haya un auge en una máquina que fue de las más vendidas en España y que estaba un poco escondida, por lo visto. Y ahora, pues con gracias a Fran Gallego, la CPC Telera, la CPC RetroDev, sí. Otras herramientas que hay como la de 8 bits de poder, pues todo esto pues hace que la escena esté remontando. Sí. Es curioso porque ahora creo que este año el primer país en lanzamiento homebrew de Amstrad es España. Normalmente eran otros, vale. Francia o Alemania. Ahora España es el que está primero. Muy bien. Y además hay que decir que algunos juegos, especialmente los más potentes, son de una calidad muy buena, no son medianías, están a un nivel que dices, ostras. Sí, hay juegos muy muy buenos que dices que si hubieran salido en la época original, pues hubieran vendido mucho. Muy bien. Pero los propios Oliver Twins ahí en... Cierto. Una cosa que también... tú has visto, con los dos libros, hacéis recorrido, quieras que no, tanto por años como por muchas cosas, del homebrew de las máquinas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, tal y cual. Uh-huh. Para ti, ¿cuál es el sistema homebrew con más actividad, pero casi desde siempre? ¿Cuál sería el que más te ha llamado? Además de eso, ¿cuál es el que más te llama la atención de todo lo que has tocado por ahora? El que tiene más actividad es Commodore 64. Uh-huh. Tiene una actividad brutal. Es un ordenador que vendió millones en Estados Unidos y que muchísima gente, no solo en Estados Unidos, sino en Reino Unido y en otras partes, en España también, no se paran de hacer juegos. Además tiene la herramienta de SEUC, sí, que se pueden hacer juegos pues mucho más fácil que si hubiera que programarlos en C o en ensamblador. Y pues no paran de salir juegos. Y pues puede que sea la de Commodore 64 la que más me haya sorprendido. Sí, sorprendido porque tiene juegos de muchísima calidad. Hemos hablado de los autores, hemos hablado de las copias físicas. ¿Tú consideras que una copia física de un juego homebrew tiene un valor añadido? Yo creo que sí. Incluso si ya existe la versión descargable gratuita, siempre es muy interesante poder conseguir o tener la opción de conseguir la versión física. Si es un juego que te gusta mucho, pues vas a querer tener la versión física porque además suelen ser bonitas y tienen aspecto de los originales. Entonces eso crea mucha nostalgia. Entonces, pues a mí, por ejemplo, sí me gusta coleccionarlos. Luego, ahora hablando un tema más concreto aún del libro, pero de la copia real, o sea, la física. Yo a los autores de como tú, de Berkami, que os habéis metido en hacer libro y todo eso, yo os tengo que decir que os veo valor y os veo de eso, porque ya no es solo conseguir el dinero que y hacer el proyecto y todo eso, es que luego os tendréis que mover para imprentas, temas que yo creo que son quebraderos de cabeza, o me estoy equivocando. No te estás equivocando. Eso es la parte mala, la peor, la difícil, viene justo después. Cuando ya se ha acabado la campaña, uh-huh, te hacen el ingreso del dinero, ahí viene lo peor, porque es cuando ya tienes que moverte para... Bueno, nosotros tenemos la suerte de que ya hemos hecho el primero y todo lo que es imprenta, envíos, lo tenemos ya con la misma gente. Entonces ahí sí, no va el problema. Uh-huh. Pero en tema de logística, pues claro, todo lo que son 700 libros los que se tienen que imprimir, pues todo eso viene a mi casa, que es una caja de cerillas. Y pues si ya el año pasado tuve complicaciones para pasar por los pasillos, pues sí, este año que son más, pues me va a ser dificilísimo, pero bueno. Claro, eso la gente igual no lo ve, ¿eh? Eso piensa, ah, da los libros y luego... Pero es que luego lo tienes que enviar. Bueno, hay que empaquetarlo. Claro, esto tiene un trabajo. Sí, sí, tiene un trabajo y es pesado. Luego, respecto al contenido del libro también, ¿estos sistemas añadidos nuevos? ¿Por qué estos y no otros? Bueno, fueron estos porque nuestra idea primera era, vamos a elegir este, este y este, pero luego pensamos, ¿por qué no preguntamos a la gente a ver qué les interesa? Uh-huh. Y hicimos, no sé si hace medio año o 5 meses o por ahí, unas encuestas en Twitter donde poníamos 4 sistemas más o menos parecidos. Y entonces pues la gente votaba. Hicimos 4 encuestas y salieron pues los que salieron. El Amiga, Neo Geo, la Atari 2600 y el... no me acuerdo. ¿El Game Boy? El Game Boy, exacto. Y luego pues ya dijimos, vamos a meter por nuestra parte el ZX81. Así que fue así. Luego también volvéis a tener un prólogo y es Bruno Sol. Con Bruno Sol ya hay amistad, ¿no? Sí, hay una cierta amistad. Es un buen tío. Sí, no, la verdad es que está bastante metido. Bueno, todo el mundo lo tiene que conocer. Retro Gamer, viene de, del mundo este de la prensa desde hace años. No es nadie nuevo para nada. Pero vamos, que está muy bien que alguien del negocio, entre comillas, del videojuego también esté metido en el prólogo. Hablando sobre juegos que realmente no son comerciales en el sentido de que están en las tiendas. O sea, es un detalle interesante, la verdad. Sí, después de pasar de Adonías, pues, ¿a quién elegimos? Pues a Bruno Sol. A Bruno Sol. Luego ya veremos a quién buscamos. ¿Cómo que luego? ¿Estás hablando de una tercera volumen? Bueno, el tercer volumen está pensado ya desde... estamos el primero. O sea, todo depende de la acogida que tenga el segundo, claro. Claro, o sea, es realmente... Es que yo lo quiero decir a la gente que lo vea desde fuera, que se piense que no hay material para tanto. Pero ya si ya me estás hablando de un tercer volumen, es que hay material para tanto. Bueno, material hay un montón. Podríamos hacer 10 volúmenes ahora mismo con lo que hay. Y sí, si encima incluyen nuevos sistemas, porque se supone si hacemos un tercero, sí, pues seguramente entren sistemas como Atari ST, como la TurboGrafx, PC Engine. Sí. Hay un montón de sistemas. Atari 7800, pues, hay de todo. Claro, los que somos de Spectrum, obviamente, si vas añadiendo más sistemas, de Spectrum ya habéis tocado muchísimo. Ya cada vez será más difícil meter cosas nuevas, excepto juegos nuevos, claro, eso sí. Sí, bueno, siempre quedan cosas que nos hemos dejado, que esto no hay un montón, o sea, se pueden meter muchos más. Sí. Y luego pues cada año van saliendo un montón, tú ya sabes que cada año no paran de salir novedades de Spectrum y de cualquier sistema, así que sí, una maravilla. Dime 3 títulos destacables para ti, los más destacables, por ejemplo, estamos aquí en el mundo del Spectrum, los más destacables para ti, para tu gusto personal de Spectrum y otros 3, por ejemplo, de Amstrad, que es tu sistema materno, se podría decir. Me lo estás poniendo complicado ahora. Sí, no, aquí nada. A lo que los que te vengan a la cabeza, los 3 que más te molen de cada. De Spectrum, Los Amores de Brunilda, que ya he dicho que es mi juego favorito de cualquier sistema. El Castlevania Interlude. Sí, Spectrum Interlude, sí. Y un tercero. No sabría decirte. Es complicado, ¿no? Podía ser. Hombre, sí, el Ninja Heart de Mojang Twins. También es muy bueno. Sí, de los Mojang Twins, sí. Y ahora, de Amstrad, dime 3. De Amstrad, pues, mira, te diré el R-Type, el remake de Asterix. Este me cuesta más, fíjate, me cuesta más decirte los de Amstrad. Pues el Space Moves de Tony, que ahora está haciendo el remake. Sí, sí. Y el de la casta de la segunda parte. La segunda parte. Muy bien, muy bien. Hasta la segunda parte. Muy bien. Muchos de estos juegos o han salido o saldrán. En el volumen 1 o en el 2. Sí, o han salido o saldrán. Exactamente. Exactamente. Luego, a nivel de... En la copia física, a mí me ha sorprendido ¿cómo os habéis atrevido? Esto es una broma, obviamente. ¿Cómo os habéis atrevido a publicar El mundo de Mr. Emulator? Bueno, esto era más como un guiño, un extra, ya que el pack este de Spectrum cabe en 4 cintas, ¿no? Sí, sí. Entonces la idea pues, era meter 6 juegos, pero eso eran 3 cintas porque era uno por cara. Pues, ¿no? Vamos a aprovechar ya que estamos y al mismo precio pues sacamos el del Mr. Emulator, que es un juego muy chulo. Ya lo creí. No, hombre, no, que vas a perder credibilidad. ¿Cómo voy a decir que es un juego muy chulo? Es un bodrio. Que también está analizado en el libro, así que pueden ver la nota perfectamente. Espero, para no engañar a nadie. Espero la hayas rajado de él porque no merece menos. Está bien comentado. Muy bien. Muy bien. Yo la verdad, pues eso. Yo os incito ya, os digo que aportéis, que hay muchas maneras de hacerlo. Que realmente ahora entrará en el tema este de los sorteos que ha dicho, de los cada 500 euros, que hay muchas posibilidades de aportar, desde la más mínima de 3 euros hasta pillaros un pack fabuloso con un juego como Mr. Emulator. Fabuloso, dice. El pack es fabuloso, menos ese juego. con un acabado muy bueno, unas copias físicas muy buenas, el libro también está muy bien, o sea, es un tochaco, va a ser como el primero, incluso más, ¿no? Va a ser más, porque creo que el primero pesaba 1,100 kg, 1,200 kg, y este si llegamos a las 400 páginas, pues yo creo que se va 1,5 kg tranquilamente, es un libro bastante grande. No, no, si al final, yo no sé por qué, muchas veces me equivocaba y decía biblioteca, Homebrew, pero sí. Es que al final vas a hacer una biblioteca, si sigues haciendo tantos libros de la enciclopedia. Si seguimos puede que sí, pero bueno, esto depende de la gente. Está claro, está muy claro. Pues nada, si quieres añadir algo más para ir acabando, algo que creas que se ha quedado en el tintero... Lo que tú veas, vende tu libro, ya. Bueno, yo creo que lo has explicado todo muy bien. Pero bueno, yo pues le queremos pedir a la gente pues que si nos quieren ayudar a que el libro sea más... El libro ya es una realidad, así que ya va a salir sí o sí. Uh-huh. Si la gente quiere que sea más grande, pues bueno, quedan 2 semanas, sí. Y menos de 3.000 euros, pues si llegamos a esto, pues será un libro más grande y mejor para todos. Uh-huh. Y que la gente no tenga miedo en un sentido en que, aunque aporten ahora, se uh-huh. cobra... En diciembre, a partir de cuando acaba el crowdfunding, el sí, Bankami, no antes. Exacto, o sea, no antes, ese día. Uh-huh. Ahora pueden aportar, queda ahí reflejado la aportación, pero realmente le pasarán factura, entre comillas, ese día. O sea, que uh-huh. lo tengan en cuenta, sí. Que lo pueden pedir ya, teniendo en cuenta que tengan dinero para pagarlo cuando toque, ¿no? Exacto. Que lo tengan claro, que a veces la gente tiene, es que no he cobrado, pero no, que es el 4 de diciembre, tenlo en cuenta. Esto es un detalle que a veces la gente se le escapa. Sí, es como una reserva lo que se hace ahora. En el fondo es una reserva, exactamente. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, yo creo que ha sido un placer. Nos hubiera gustado que hubierais estado los tres, pero por razones técnicas ha sido bastante complicado. Y al final, pues creo que aún así ha quedado muy bien esta charla, bueno, llamarlo entrevista es más bien una charleta con Atila y una persona que, yo os lo quiero decir, que está haciendo bastante por el sistema, sobre todo el Amstrad, hay que reconocerlo, bueno, es el sistema amigo. Y la primera edición, ya lo aprovecho para decírtelo aquí en directo, Amstrad Eterno fue espectacular, unos invitados espectaculares y esperando ansiosamente la segunda edición, vamos, con Magua de Mayo. Bueno, ya está, la tenemos en marcha y esperamos que sea todavía mejor. Bueno, desde el mundo del Spectrum nos daremos todo el apoyo posible dentro de nuestras posibilidades, ya lo sabéis. Uh-huh. Y nada, además sois sistema amigo y bueno, nos comprasteis, hay que decirlo, en sí. Su época. O sea, somos primos hermanos. Ahí y no. Sí. Sí, hay mutuo cariño por Amstrad Eterno total. Pues nada, Tila, ha sido un placer. El mayor éxito, lo dicho, podéis seguir aportando, aún quedan unos días, un par de semanas. Y nada, ha sido un placer, Atila. Igualmente, Javi, muchas gracias. Venga, hasta la próxima y un fuerte abrazo. Hasta luego. supuesto, no podía faltar una entrevista, ¿no?, en este primer programa de la quinta temporada. Pero es una entrevista muy especial, porque está sacada del podcast que se grabó en Retroconsolas Alicante, que fue, como ya sabéis y habéis visto en la portada del programa, a los Oliver Twins, unos grandísimos genios de la época del Spectrum, autores de la saga DC, que aunque aquí en España no fue tan importante, en Inglaterra, en Rusia, pues bueno, son auténticos fanáticos de dicha saga. Son dos protagonistas de la época y es muy interesante lo que nos van a contar. Los que estuvisteis ahí en Retroconsolas Alicante ya lo vivisteis, pero bueno, igual os apetece volverlo a escuchar. Pero a mí me gustaría que me contarais un poco pues la experiencia, sobre todo, de hablar con ellos, cómo fue la entrevista, un poco que nos contarais. Vamos a empezar contigo, Jesús. Bueno, ahí me tocó hacer de presentador improvisado, a falta de Alejandro, que lo hace mucho mejor que yo, pero bueno, había que estar ahí. Bueno, y sí, la verdad es que bueno, son esas ocasiones en las que ya lo hemos repetido muchas veces, en las cuales te paras y te preguntas qué haces tú ahí al lado de semejantes monstruos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue un honor, un placer. Fran nos lo ofreció, el poder entrevistarles, el grabar este podcast entrevista en directo. Y luego ahí contamos con la colaboración de John haciendo la traducción y bueno, pues dándole un poco pues ya ese empaque a toda la entrevista y además pues bueno, con su buen hacer y con su simpatía, yo creo que quedó una entrevista pues muy muy interesante, ¿no? Y bueno, pues los hermanos Oliver o los gemelos Oliver pues son realmente, como bien habéis dicho, son gente pues muy importante, quizá más en Inglaterra que aquí, que fueron menos conocidos y sus juegos tuvieron menos repercusión. Pero bueno, como en la propia entrevista se menciona, ellos fueron los responsables en un momento determinado del tiempo de unas ventas importantísimas dentro de todo lo que es el software de Spectrum. O sea que llegaron a vender, según la Wikipedia, el 7%, ellos nos comentaban que incluso puede ser que más, de todo el software de Spectrum que se estaba vendiendo en ese momento, ¿no?, en Inglaterra. Y bueno, pues que no fue la única intervención interesante en Retroconsolas, porque aparte de bueno, desde la charla que pudimos tener con los gemelos Oliver, también tuvimos oportunidad de escuchar una charla del propio John, que nos estuvo contando pues sus proyectos, sus historias y bueno, que nos gustaría mucho escuchar, John, todo, pues todo lo que comentaste en esa charla y en qué estás metido. Cuéntanos. No, pues estuvo bien porque bueno, Fran me invitó a que contase un poco de qué tengo yo entre manos y un poco ese proceso, esa progresión de relevo, ¿no?, de cambio, más que cambio, de evolución, ¿no? Y estuvo bien porque me gustó el entorno, porque había muchos estudiantes y había gente interesada en el diseño en el desarrollo de videojuegos. Y hay veces que hablar de forma un poco así llana y, bueno, ya sabéis que yo pues a veces me suelto algún taco y hago las cosas como un poco como más así natural. Pero sí poner un poco blanco sobre negro y que demostrar que las cosas cuestan, que hay un proceso detrás de aprendizaje muy grande en todo lo que se hace, incluso comentar fracasos, porque hay veces que se pinta el desarrollo de videojuegos pues como de color de rosa, ¿no? Y cada vez es más la gente que en las charlas, y yo lo agradezco, porque si yo fuese a meterme en algo me gustaría que me dijeran también los peligros o las dificultades. Y así pues puse algunos ejemplos reales, ¿no?, de lo que está costando en relevo, que la verdad es que nos está costando Dios y ayuda a consolidarnos como estudio de desarrollo de producto propio, pero que estamos ahí en la pelea, ¿no? Desde que con la Corona Encantada marcamos esa diferencia y creamos la marca hasta que la profesionalizamos haciendo hacer games con una agencia de publicidad, hasta que creamos la SL y a partir de ahí empezamos a desarrollar juegos ya pues para plataformas un poco más complejas como la Vita, ahora estamos en la PlayStation 4, etcétera. Pues que no ha habido ningún atajo, que han sido desde la parte de abajo de la montaña y bueno, todavía estamos muy por debajo, ¿no? Pero ahí andamos escalando. Entonces, bueno, pues estuvo bien, pues porque me permitió hablar de mi libro en este caso y dar un poco esa perspectiva a los chavales, ¿no? Que luego además estuvo muy bien porque cuando terminó la charla me abordaron bastantes para pues, comentarme igual sus casos muy concretos de pues, para dónde querían tirar o qué debían hacer, pues si en una situación u otra, ¿no? Entonces, bien, encima, pues como habéis comentado, en un entorno de lujo pues, en la universidad, que además las charlas, si los que estuvisteis, pues os fijasteis que estaban como incluidas dentro de un museo, ¿no? Una zona como de un museo en el aula. Así que muy bien, la verdad. Pues de una charla pues bastante amena, yo creo, muy ligerita, explicando pues todo ese proceso de evolución en la que estamos y bien, bien, yo creo que la gente se quedó muy contenta y yo, pues bueno, yo súper contento también y nada. Y luego en cuanto a lo que respecta a la entrevista, bueno, a vuestro podcast en directo, pues bien, también disfruté en cierto modo. Fue algo raro porque nunca había hecho algo así de traducción o de tratar de... Bueno, es una traducción un poco libre, pero yo creo que quedó bonita, a ver qué opinan vuestros oyentes. Y también fue una buena experiencia, ¿no? Así que bien, en todo lo que participé en la Retroconsolas, pues me voy muy satisfecho. John, anda, no te vi tomar más notas y a toda pastilla. Pobre, yo sufría por ti, ¿eh? Te veía con la libreta. Yo soy un tío muy aplicado. Yo siempre he sido un tío que, pues eso, que sabe condensar, tomar bien apuntes y luego, pues, que también está bien, aparte, interpretar un poco, ¿no? Porque los Oliver Twins, pues, estaba bien porque metían chistes y eran como jocosos, ¿no? Y tampoco, aparte de tomar notas, traté de que luego lo que yo contaba que no fuese plano, ¿no? Sino que reflejara un poco también los chistes o un poco en lo que querían incidir ellos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo, bueno, quedó muy chulo, la verdad, y yo muy contento también de colaborar con vosotros, como siempre. Antes hemos hablado que comimos maravillosamente. Para ir a donde comimos tuvimos que caminar unos 15 minutos o así desde donde estaban las conferencias. Para volver, volvimos hablando Jesús y yo con los hermanos Oliver, pero para ir fuimos hablando con John Cortázar y os aseguro, oyentes, que pocas veces he escuchado un discurso más lúcido hablando del videojuego como negocio que lo que dijo John por allí. Un poco lo que estaba diciendo, lo que cuesta, lo compleja que es esta industria y yo creo que todos nos sentimos orgullosos de un poquito de tener a alguien que tan enlazado con los chovitas ahí plantando, jugando ahí en primera división, plantando la semilla de lo que es ya un desarrollo para la todopoderosa Sony. Por si alguno lo pillamos despistados, si tenéis una PS Vita a mano, probad un maravilloso juego de relevo en descarga, un pelín difícil, John, para mi gusto, sí. que se llama Baboon. Sí. Y has dicho que estabas tocando la PS4. ¿Qué podemos contar? Pues mira, primero estamos portando Baboon a PS4, que se lanzará en breve el producto. Con gráficos HD y muy currado. De hecho, vamos a retail, así que estará el juego en tiendas en Blu-ray, en las tiendas Game, de momento en exclusiva, y luego ya se verá. Y luego estamos metidos en un proyecto que no tiene nada que ver con Baboon, que es un juego de plataformas y habilidad. Tiene mucho componente de aventura, pero bueno, es un juego más clásico de plataformas, un poco más el estilo nuestro. Y nos estamos yendo a un concepto totalmente diferente, que es un juego de exploración y puzzles en primera persona, del género de terror. Es un juego para mayores de 18 años. en el cual, pues bueno, hay que resolver un misterio que ocurre en una casa, aunque luego hay más escenarios. Y bueno, es algo que primero tecnológicamente va muy por encima de lo que hemos hecho nunca. A nivel narrativo también no tiene nada que ver. Nos estamos gustando bastante en este sentido, en este juego que se llama Mindtaker y que esperamos tener listo antes de verano de 2017, pero bueno, estamos un poco a la pelea. Además, queremos compatibilizarlo con dispositivos de realidad virtual, así que cuando lo lancemos en PlayStation 4, aunque luego estará más tarde disponible en PC, va a haber la posibilidad, aunque se va a poder jugar con controles convencionales, de los poseedores de las PlayStation VR, pues van a poder jugar al juego con sus gafas, con lo cual, pues bueno, mucho más inmersivo y bastante más miedo van a pasar. Pero bueno, y luego este tiene una curiosidad el juego, ya que estamos en un podcast como este que contempla los videojuegos retro y así, y es que es un guión que teníamos en relevo desde 2011 y que parte de unas aventuras de texto. Bueno, no son conversacionales, son aventuras de texto que no sé si conoceréis, que lanzamos para Spectrum y MSX. Una se llamaba Está en la caja y que bueno, pues relata una historia de un ladrón que entra en una casa y a robar, y resulta que, pues bueno, se encuentra con un misterio también de unos seres que están en la casa, etcétera, ¿no? Y luego un segundo cuento que se llama Está en el pantano y que es otro tema totalmente diferente, pero bueno, salen aliens, monstruos, viajes en el tiempo, pues bueno, aventuras diferentes historias, pero con el mismo tono, ¿no? El caso es que había una tercera aventura que estaba aquí desarrollado y que me gustaba tanto que me lo guardé un poco, pues a ver cómo podíamos sacarlo más rendimiento, porque me gustaba mucho y iba enfocado, no sé, podía soportar un producto más ambicioso, ¿no? Y es muy curioso porque a mí me gusta hacer también un poco como en la época. Había muchos juegos que cuando te lo terminabas, en el final pues te hablaban de la secuela, ¿no? Aunque luego igual a veces ni se hacía. Y es muy curioso porque cuando te terminas Está en la caja, tanto en Spectrum como en MSX, te dan el mensaje, ¿no? Pues enhorabuena y tal y cual, y nos veremos en Está en el pantano, ¿no? Y cuando terminas Está en el pantano, que la gente que se lo habrá acabado se acordará de ello, dirá enhorabuena y tal, nos veremos en Está en tu mente. Está en tu mente iba a ser la tercera de las aventuras de texto, y que al final, pues por carambolas de la vida, pues se ha convertido en otro producto diferente que se llama Mindtaker, que no tiene, o sea, tiene todo el trasfondo de guión, aunque mucho más evolucionado, ¿no? Y mucho más cambiado, pero que en realidad es como Baboon o como British Bob Jumping Craze, que es otro juego nuestro de móviles, que ambos provienen de ideas primigenias en retro, ¿no? En plataformas retro, en el caso Baboon de MSX y tal. Pues Mindtaker es igual, aunque sea un producto mucho más maduro para Play 4, que sepáis que el guión proviene de lo que iba a ser la tercera parte de Está en la caja y Está en el pantano, que bueno, al final no se va a hacer, ¿no? Pero bueno, ahora se va a hacer en otro formato diferente. ¿Eres consciente, John, de que has dado el mayor salto en una trilogía de la historia de los videojuegos? Sí. De 8 sí, bits a las gafas de realidad virtual de PlayStation. Pues sí, hombre, en realidad, pues eso, no es una trilogía como tal, pues son cuentos distintos, ¿no? Pero sí es cierto que aunque no lo explicito en ninguna parte de Mindtaker, que tiene sus precuelas, digamos, o sus historias paralelas, y en realidad yo os lo cuento que es así. Y creedme que iba un poco por esos derroteros y al final, pues fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? Y no quiero ni imaginar cómo estar ahí en relevo hasta arriba con este tema, pero al usuario de 8 bits no nos va a dedicar un porcentaje pequeñito de tu tiempo. Sí, hombre, para alguna promesa de algún pelotazo, mira, maravilloso que tenéis por ahí. No quería sacar el tema. No, sí, sí. Estoy... No. También hay una cosa que quiero reivindicar. Una chica que... Dime, primero, habla. Quiero aprovechar este rinconcito, este momento que me dais aquí, para reivindicar el hecho de que en relevo seguimos haciendo videojuegos para 8 bits. Hay mucha gente que dice, oh, pues que ¿cuándo hacéis? No sé qué. y es que estoy con otras cosas. Y Ninja Savior, nuestro último producto de MSX, tiene menos de 9 meses. Y es como que, bueno, y desde que Relevo nace en 2009 hasta 2016, que son 7 años, hemos sacado 10 productos para plataformas retro. Y no estoy contando las conversiones a plataformas, estoy hablando solo de productos. Que Invasion, por ejemplo, ha salido para 3 plataformas. Estoy hablando de 10 juegos únicos en 7 años. Y siendo el último hace 9 meses. Así que, chicos, tranquilos, que estamos haciendo cosas de retro sin parar. Otra cosa es productos más grandes que, pues, que tenemos ahí en cartera, como Hyper Soldier Angel, Los Templos de Fuego. Esa secuela que siempre he querido hacer de Invasion of Zombie Monsters, que yo te veo que vas por ahí, Juanfra. Yo te veo que vas por ahí. ¿Eh? O no vas por ahí. Hombre, por Dios, esa maravilla que hay. Pero... además con el punto de vista tan sugerente que has dicho alguna vez, de que sea la chica la que vaya por el, sí, por el hay un protagonista. Sí, hay un guión escrito para una segunda parte de Invasion of Zombie Monsters y muchas cosas más que sí es cierto que me gustaría cometer y que no son para nada proyectos desechados ni cancelados. Lo que pasa es que pues van a llevar mucho más tiempo porque ahora mismo tenemos la prioridad de pagar nóminas. Ajá. Entonces, bueno, aunque nos encanta lo retro y es algo que yo creo que está en nuestro ADN y que así debe seguir siendo para mantenernos fieles a nosotros mismos, pues está claro que las prioridades han cambiado, ¿no? Pero como digo, Relevo sigue teniendo un corazón muy, muy, muy retro, lo sigue demostrando año tras año y bueno, así seguiremos, ¿no? No por otra cosa, sino porque nos encanta y aunque sea un producto que no genere un rendimiento, digamos, económico, pero sí genera otro tipo de cosas que a nosotros nos produce satisfacción, con lo cual ahí seguiremos al pie del cañón. Para nosotros la gran noticia es eso, que no están descartados, ¿no? Seremos pacientes. De todas formas, la cita con Game, con el Baboom, eso es segura, ¿no? Porque yo creo que será antes de cualquier otro lanzamiento. Sobre todo que te vaya de maravilla, ¿eh? con todo lo que has comentado, que tiene una pinta extraordinaria. Estoy yo dudoso de cogerme las gafas VR, pero vamos, si lanzas tu juego para las gafas ya es la compra asegurada. Sí, bueno, a ver, el juego no, como digo, no las va a requerir, no tenemos los a día de hoy las narices de sacar un juego tan de nicho como que sea exclusivo para VR, ¿no? Pues no podemos permitirnos ese lujo. Pero sí va a ser compatible. Entonces, bueno, pues es una experiencia muy chula. Además, de hecho, hace, pues, que se está grabando este podcast una semana atrás, que fue la primera vez que probé ya el juego con las gafas de VR y funcionando en PlayStation 4. Bueno, pues una versión alfa, lo que estamos ahora mismo. Y es impresionante, os lo digo como pues la primera vez que veo plasmados unos planos de un escenario y con su decoración y todo, y que estoy dentro de él, dentro de algo creado por mí, digamos, a nivel de diseño, porque el tema de diseño de niveles es mío, ¿no? Y fue estar dentro, aunque lo había probado con un pad y mirando la televisión, pero no tiene absolutamente nada que ver recorrer esos pasillos y ver esas habitaciones que estaban en tu cabeza a la hora de diseñarlo y que de pronto están ante tus ojos, ¿no? Como reales. Sí que es una experiencia que me dejó un poco ahí, pues eso, como muy loco, ¿no? Y así que espero que termine siendo como terminemos con un producto que sea lo más fiel a la visión que tenemos ahora mismo del mismo y seguir trabajando, seguir cubriendo pasitos, seguir viniendo poco a poco y con mucho trabajo y con mucha ilusión y bueno, ser capaces de tratar de construir algo y que pueda venir aquí a contarlo. Eso sería lo bueno. ¿Os imagináis, chicos, que moviéramos hilos para convencer a Sony de que John Ridman y John colaboraran en un Head Over Heels VR? Hombre, no sé, Head Over Heels para mí es uno de los mejores juegos de 8 bits. ¿Os imagináis un juego de Spectrum dentro de con las gafas que por fin pudiéramos entrar en aquellas salas del Batman, por ejemplo? Eso sería impresionante. ¿Pero con Color Class o sin Color Class? Con Color Class, con los píxeles gordísimos y todo, o sea, nada, totalmente Spectrum. Lo malo es el modo de dos jugadores con realidad virtual, imagínate el que me tenga que coger a mí encima. En fin, pues ahí estamos en esa pelea. Es una pelea chula porque lo cierto es que aprendo cada día de trabajo y eso para mí es algo que me encanta y que sé que soy un privilegiado en ese aspecto, ¿no? Porque es mucho trabajo, es mucho estrés, se mete muchas horas, hay que llegar a plazos y presentación de betas de producto y bueno, pues es un trabajo bastante estresante, ¿no? Pero luego tiene la gratificación de que cada día aprendo una cosa nueva y eso, joder, pues la verdad es que a mí como a nivel tanto personal como en este caso profesional te llena, ¿no? Y aunque es un poco de desgaste en la cabeza, llegas a casa muy cansado, luego es eso que te llevas por delante, ¿no? De innovación y de sorpresa, de descubrimiento, ¿no? Y tener eso día a día en un proyecto tan ilusionante, pues yo me considero en ese aspecto un privilegio. Con lo cual, pues bueno, ¿qué más os puedo decir? Oye, ¿te podemos pedir alguna intimidad de estas que pasó en Retro Alicante? Quizá, no sé si nuestros oyentes saben que los Twins siguieron después de los 8-bit desarrollando juegos. De hecho, hay Bifi para consola, luego ya dieron el salto ya en otro estudio, ¿no? Ya fuera de Codemaster, a seguir desarrollando más juegos y actualmente siguen en activo. ¿Qué hablabais vosotros? Pero de temas actuales, ¿te orientaron, te dijeron, compartiste pues informática? Pues la verdad es que... No, la verdad es que descubrí que pese a un poco lo que comentaba, ¿no? Pese a todo lo que han hecho estos hombres y a la relevancia que han tenido en su país, bueno, y a nivel de Europa y con sus productos, fueron súper llanos conmigo. Estuve hablando con ellos, sobre todo con Andrew, a nivel de industria y de trabajos y de proyectos y así, ¿no? Y no les daba ningún reparo hablarme de cifras y hablarme de ventas y hablarme de cosas que hay veces que con gente más cercana de la industria de aquí y con mucha menos relevancia que puedan tener esta gente, ¿no? Pues son mucho más esquivos a compartir ese tipo de detalles que para que alguien no lo sabe, pues que es de gran ayuda conocer ciertas cosas, ¿no? Y en cambio, estos hombres me hablaban con total naturalidad, me hablaban de gastos, de costes, de lo que cuesta una licencia, porque como sabéis, ellos han trabajado también productos con muchas licencias de cine, etcétera. Es algo que a mí también personalmente me atrae para relevo, poder desarrollar algún juego con alguna licencia conocida. Y bueno, pues hablamos de una serie de cosas pues, relativas a la industria actual y en el estado que nos encontramos nosotros y ellos. Y es lo que digo, no, o sea, la transparencia era completa y con su intención de aportar y de enseñarme y de ayudarme, ¿no? Con lo cual, pues joder, pues eso chapó y es algo que les agradecí mucho. Y ahora, bueno, mantengo su contacto y seguiré a ver. Comentándoles cosas, les tengo que mandar unas cosas también allí al estudio y bueno, pues que conocer gente así es un lujo y encima yo, por mi parte, ya no solo por la admiración que les puedo tener por todo lo que han hecho en su época, sino por el hecho de que me hicieron una mentorización fast, digamos, y gratis, pues que es impagable, ¿no? Sobre todo personas como ellos, con lo cual, pues fíjate, tienen ese punto, ¿no? De haber hecho lo que han hecho y luego encima pues como a un chaval que como yo que estoy ahí pues intentando sacar un estudio adelante pues que sean tan majos como para hablarme con total transparencia, ¿no? Con lo cual pues qué quieres que te diga, súper contento y flipado con ellos, ¿no? como profesionales y como personas. Iban también con los ojos muy abiertos porque recuerdo que en un momento dado se iban conmigo, Philip iba conmigo y nos paramos a ver el Maldita Castilla. Y sí, le llamó mucho la atención. Y ahí medio le chapurreé que se había sacado en Xbox, que era también de un programador español. Y mostraron mucho interés por lo que se hacía aquí. Sí, señor. Sí. Y estuvieron viendo también en el stand de Amstrad Eterno la demo del Batman, Batman Group o Team. Y el Pinball Dreams en la versión de CPC y bueno, estaban alucinados y se reían, ¿no? Decían, joder, fíjate, y luego estaba el DC puesto al lado y decían, va, fíjate, si nosotros hemos hecho eso, si no somos nadie y tal, ¿no? O sea, que muy cachondo, o sea, aparte de ellos, a ver, hay que ser conscientes también de las herramientas que tenemos ahora y las herramientas que tenían ellos, ¿no? Y, pero vamos, que los tíos luego, pues eso, que eran unos cachondos y pero lo hacían todo con elegancia, pues con un, nunca mejor dicho, que es humor inglés. Y que luego fíjate que como incluso en la entrega de premios del CPCD, cómo se ponía de rodillas ahí esa naturalidad, ¿no? De que son como niños, ¿no? Quiero decir, que tienen ese espíritu, que no les ves que son pues los típicos venidos. La sonrisa era auténtica. Sí. Yo creo que la emoción y los sentimientos que reflejaban no eran falsos ni digo que pues en plan me estoy aprovechando de esta gente que con la leyenda que no, ellos estaban muy emocionados y yo me consta que nos agradecieron mucho todo, a Fran le agradecieron muchísimo la presencia allí y todo y bueno, que sé que esa humildad dentro de, como a Jesús, digo, a Jesús no paraba de decirle los... You are the greatest artist. Sí, como si pues, pusieran a firmar CPCs y todo, y sí, fue fantástico. Sí, sí. Ellas lo firmaban y Jesús les dibujaba un Dizzy. Va, Jesús, para la gente que no haya visto, en el libro del mundo del Spectrum, ¿qué les dibujaste? En el que se llevaron dedicado. Sí, les dibujé la muerte de Dizzy. El final de Dizzy. Ahí rompiendo a Dizzy en una sartén y haciendo un huevo frito con él. Sí, ahí pusieron una cara un poco rara, ¿eh? Diciendo, sí. No sé si reírme o cagarme en... Sí, es verdad. No sé si les gustó demasiado, es verdad. No, está genial, ¿eh? Podéis verlo en el vídeo que hemos publicado en YouTube, el vídeo del momento en el que entregáis el libro y lo ven y se sonríen. Sí, luego se sonríen, les llama así la atención y dice, qué cabrito, has roto el huevo, pero sí, luego se ríen. Luego también no perdamos de vista que cuando trabajaron en 8 bits, casi todos los conocemos por los simulators que hicieron, por los DC, ¿no? Pero también tuvieron su momento con un título de una gran licencia. Saltaron a Activision. También esto nos lo van a contar ahora. Hicieron el Cazafantasmas 2. Sí, alguien con una perspectiva muy completa de lo. Tuvimos el privilegio de tener a alguien que podía hablarnos de muchísimos puntos de vista del mundo del desarrollo de juego en 8 bits. Y va a estar viendo la entrevista porque me da un poco miedo oírme, así que tengo ganas de oír la entrevista y de oírme a mí, de oírnos a todos y a ver cómo está, pero sí que recomiendo a los que estén oyendo el podcast que sigan adelante, porque yo creo que lo que cuentan estos hombres es oro puro y quedó bien reflejado y nada, pues que es personas de las que hay que saber aprender y escuchar y que luego eso lo llevas de ganancia. Bueno, pues estamos deseando ya escuchar la entrevista, así que yo creo que vamos allá. Tiempo queriendo que nos acompañaran aquí, por fin podemos tenerles, todos menos Alejandro. Alejandro también ha querido estar con nosotros, pero evidentemente el transporte a veces no es factible. Los chicos del mundo del Spectrum no son menos que los anteriores invitados, son igual que los ámbitos de anteriores invitados, porque ellos son a día de hoy, bajo mi opinión y la de mucha gente, uno de los mejores podcasts de la escena nacional. Gente que se le ocurra muchísimo por amor a la propia máquina, al Spectrum, por amor a los desarrolladores, por amor a todo lo que se ha hecho, y que lo que hacen nos hace a todos los demás disfrutar otra vez de nuestra máquina. Esperamos que lo sigan haciendo mucho tiempo y que puedan venir muchas más veces a acompañarnos aquí. El mundo del Spectrum, los Oliver Twins y John Cortázar. Bueno, me ha tocado hoy el rol de presentador, lo voy a hacer mucho peor que Alejandro, pero de todas maneras, pues bueno, vamos a intentar salir airosos del asunto. Bueno, tenemos hoy un programa pues muy especial, porque estamos aquí en Retroconsolas en Alicante, es un podcast en directo. No lo vamos a hacer al uso, es decir, que no vamos a tener a los pobres hermanos Oliver aquí escuchándonos divagar con noticias, con debates y con historias, porque les vamos a aburrir. Entonces a mí sí que me gustaría pues que pasáramos directamente pues a entrevistarles. Entonces, a este respecto, pues hacer una pequeña introducción. Bueno, toda la labor profesional de los hermanos Oliver durante los años 80 pues han estado muy ligados a Codemasters, a su relación comercial con ellos. Hay muchas similitudes también un poco en cuanto a... ¿Se me oye bien? En cuanto a filosofía de las cosas. Los hermanos Oliver comentaban en alguna entrevista que era muy curioso cómo en muchas empresas británicas se daba esta relación entre hermanos. Conocemos a los hermanos Stamper, conocemos a los hermanos Darling, a ellos mismos, ¿no? Hay una situación bastante curiosa en cuanto pues a empresas desarrolladoras de software, distribuidoras, etcétera, en estas relaciones un poco fraternales que realmente tenían muy, muy buen resultado en cuanto a exigencias entre ellos, en cuanto a entendimiento, colaboración y rendimiento, ¿no? En el caso de Codemasters pues eran los hermanos Darling, que tuvieron unos comienzos que estaban pues muy ligados también a los viajes familiares. Ellos estuvieron en múltiples sitios, tuvieron contacto con los ordenadores pues realmente como muchos programadores y desarrolladores de la época. En el caso de los hermanos Darling fue pues directamente con el Commodore. Y curiosamente con sus primeros pinitos con la programación fue con aventuras de texto. Tenían una gran vocación, quizá era lo que más les distinguía de otros de otros pioneros. Tenían una gran vocación de ser editores, es decir, que ellos tenían claro que querían editar sus propios juegos. En un momento determinado tuvieron relación con Mastertronics porque tenían una filosofía parecida en cuanto a ofrecer gran calidad en sus juegos a ofrecer calidad en sus juegos a bajo precio, y ahí hubo pues una confluencia de intereses. Los hermanos Darling llegaron a desarrollar hasta el 70% del software de Mastertronic, curiosamente con la llegada de los hermanos Oliver a Codemasters. Fueron los mismos hermanos Oliver los que desarrollaron gran parte de ese software, y luego les preguntaremos porque según algunos datos que figuran en la red, en la propia Wikipedia, pues llegaron a producir hasta el 7% del software británico de la época en algunos momentos, y luego ellos nos confirmarán si estos datos son ciertos o no. No nos enrollamos más. Yo creo que no vamos a introducir su propia trayectoria, porque nos gustaría que a través de la propia entrevista pues ellos nos fueran contando todo. Para nosotros deciros que es un grandísimo honor el poder teneros con nosotros, el poder tener la oportunidad de entrevistaros, y bueno, como hemos comentado muchas veces, pues nos resulta bastante increíble el poder hablar con gente como ellos. Bueno, a mí me va a tocar el trance de hacer las veces de traductor, así que perdonad si... ¿Se me oye bien? ¿Sí? Así que vamos a intentarlo. First, we are really pleased to have you Thank here. Thank you. It's an honor for the podcast. This evening I'll be a co-operator here in the podcast, so my duty is to translate you. Let's try it, we'll do my best. So, let's the interview begin. Bueno, la primera pregunta queríamos queríamos hablar de los tiempos del colegio, cuando ellos empiezan a dedicarse a la programación, algo que supongo que a sus compañeros les provocaría admiración y perplejidad, y queríamos preguntarle por sus relaciones con sus compañeros, qué tipo de, bueno, pues no sé si le manifestaban su admiración, y que si realmente ellos soñaban con que en algún momento esto fuera llegara a ser un medio de vida. So this is about our early days in school. Mm-hmm. It's about your relationship with your friends in school. So they were showing respect to what you guys were doing, or they were admiration of what kind of? I think this is the first question, and as a second, would you ever dream in that moment that you would make a living out of the video games? So when we were kids, there was a group of about five or six lads who were sort of like the maths geeks, I guess. And we all respected each other. And they've gone on to go into sort of coding and electronics and things. There's a certain subset. It's sort of, so we were very close to our group of geeks with computers and very distant from girls and everyone else. Do you want to do that translation or answer the? Oh, bueno, puedo empezar a traducir que comentaban que claro, si tenían una muy buena relación con un grupo de unos 5 o 6 chavales que eran los geeks, de los más frikis de más electrónica y tal del grupo y del colegio, digamos. Y claro, entre ellos bien. La otra cosa es con otros y con las chicas, ¿no? Era un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, entre ellos sí que había establecido una relación de respeto entre ellos y de pues todo lo que iban, digamos que consiguiendo, ¿no? Yeah. I think they quite liked the fact that we had lots of games and a BBC Micro they could come around and play games on. As for them appreciating the skill that we had, they weren't too bothered. They just wanted to play the games. Comenta que que claro, les gustaba mucho estar con ellos porque tenían un montón de juegos en su BBC. Que tal vez que podían tener cierto respeto por ellos. Not all games. No. Not all games. Yeah, they didn't want to play all games. All games were good enough. Pero que, pues eso, que irían por los juegos, pero bueno, que también tenían cierto respeto que podían tener en su nivel de programación, ¿no? Pero bueno, dicen que no, que eran solo por los juegos. Did we think that we would have a career making games? We wanted. We always wanted to make games, but that wasn't a career option. No teacher, no parent, no adult, no university would had the concept that anybody could possibly make a career of making games. So it never even occurred to us. We just knew right there and then we wanted to make games. Computers were the things of business. And anyone who took computers seriously were actually quite annoyed that there were some of us who just wanted to make games. Pues comentan que no, que ellos querían hacer juegos, lo que querían hacer era desarrollar, que no había tampoco ni una carrera, ni un concepto, ni algo así para ganarse la vida con el tema de videojuegos, ¿no? Y que de hecho gente que está en el tema de informática, pues que tampoco se tomaba como muy en serio el tema del desarrollo de videojuegos en aquel momento, ¿no? Pero que bueno, pero ahora resultó lo que resultó. We did feel that the computers were getting more powerful every year, the games were getting more and more impressive every year, and we were kind of projecting that in the future, games are going to be awesome. And we said to a journalist quite early, so probably about 85, in a few years' time, you'll be able to play as James Bond in a James Bond kind of storyline with the visuals of the movie. And the journalist just laughed at us. It's a real shame because I wish he'd have written it in the paper. Dicen que bueno, que ellos se iban dando cuenta que los ordenadores cada vez iban siendo más potentes, iban teniendo más capacidad, iban a ser más impresionantes los juegos. Y recuerda que en una entrevista con un periodista, ellos mismos comentaron, anticiparon diciendo, pues no sería alucinante que seguro que en un futuro podemos ser capaces de ser incluso James Bond y meternos en su mundo, siendo incluso James Bond en sí mismo, ¿no? Y que el periodista se reía, como, ja, ja, eso no va a ser posible, ¿no? Pero claro, que es una pena que eso no se haya registrado y que no lo tengan, porque pues demostrarían que somos más visionarios. Bueno, ¿qué, en casa qué os decían vuestros padres cuando oían el ruido del ordenador, el pi, pi? ¿Qué decían? ¿Que habíais gastado que habían gastado el dinero en una máquina que solo hacía ruido? ¿Entendían lo que estabais haciendo? Well, first was for a school, that is for your parents. So what was the thoughts on your parents when you were kids and you had a computer in your home, you were working all day in your computer and they just hear the bleeping sounds. This is something strange. Our parents liked the fact that we'd saved up and bought this Dragon 32 with our own money and that we were then learning to program it. And they liked the fact that we wanted to learn this. So they were quite encouraging. But then we wanted to upgrade to a very expensive BBC. They were hesitant, but within a few months, we'd won a national first prize in a national TV competition for being able to program. So they then realised that we were quite good. And computers, it was talked about that computers were the thing of the future. Our parents didn't know what that meant, but the fact that we were winning competitions on it and we were interested seemed like quite a good thing. Sí, pues comentan que bueno que a sus padres les gustaba, les parecía muy interesante que ellos estuviesen ahí programando en su Dragon 32 y que les animaban a que siguieran programando y así, ¿no? Pero llegó un momento en que veían la necesidad de tener más potencia y querían comprarse un ordenador un poco más potente, un BBC que era más caro, costaba más dinero. Y claro, sus padres era como que, bueno, a ver, hasta aquí puede llegar la cosa. Hasta que ganaron un premio nacional en televisión, en un concurso de tema de videojuegos, y ya a sus padres les cambió la cara. Fue como, ah, bueno, espera, que igual aquí hay algo, ¿no? Aquí podemos encontrarnos con un futuro. Con lo cual, pues bueno, ellos sabían que los ordenadores y el tema de la informática iba a ser como el futuro. Sus padres no podían saberlo en aquel momento, pero que ese premio les abrió los ojos y les lo vieron ya, empezaron a verlo como una opción. Muy bien. Ahora la pregunta sería, ¿cómo fueron vuestros inicios y cómo se produce el salto de las revistas a Codemasters, en cuyo proyecto se integraron desde el primer momento? Well, this is about the first games you did with Codemasters. So, how does this gap produces from coding from magazines to Codemasters? What is this process? At the end of our sixth form, at the end of regular school, you usually go to university. Our parents wanted us to go to university. There weren't any proper, certainly not games, possibly programming of databases, courses. So we had a year out to sort of see if we could make games and make money, because we'd made games as a hobby. All of our friends left to go to university, so we had no distractions, no excuses, make games. And make money. And make money. And we came across the Darlings sort of immediately, which was a stroke of luck. Pues, al final del instituto, antes de llegar a la universidad, decidieron, pues eso, bueno, porque en la universidad tampoco había una carrera de videojuegos, sí que había programación, bases de datos, pero tampoco nada realmente enfocado a videojuegos. Entonces decidieron darse un año para ponerse con los videojuegos, un año de no instituto, no universidad, cara a desarrollar videojuegos y tratar de hacer dinero desarrollando los videojuegos, ¿no? Eso los llevó inmediatamente a los Darlings y bueno, ahí está el momento en el que acceden a Codemasters. Okay. Estuvisteis mucho tiempo en aquella empresa trabajando, supongo que sería porque os sentisteis bien tratados. ¿Qué tenía de especial Codemasters? ¿Cómo os integraron y os hicieron formar parte de la empresa desde el primer momento? So you spent a lot of years working in Codemasters. Mm-hmm. So you should have been good treated. You felt that they appreciate your work there. You really feel that they in Codemasters were aware of you making good games. In every few, were good there. Yeah. What's the question? Yes, we had many good years working. ¿Qué tenía de especial? Porque hemos visto programadores que a veces saltaban de unas compañías a otras. ¿Qué tenía de especial con el Master? ¿Qué recuerdas? Why con Master was de... so special that you won't leave con Master Soul State? So, ¿y qué sorry. Okay. ¿Qué recuerdos tenéis de las personas que integraban Codemaster? ¿Qué, si esa relación personal fue importante para que vuestra trayectoria allí fuera larga? Do you find there some personal relationships that you still keep, you remember? So Andrew said that we were lucky meeting the Daleks. I think they were lucky meeting us. and for about 5 years, producing Amstrad games and Spectrum games, and then on to the NES games, we did have a fantastic relationship. And we made many games, and we respected them as fellow game developers. Yeah, they were two guys like us. Same age. Who had written some games quite successfully for a company called Mastertronics, and they now wanted to leave Mastertronics and set up their own company. And we talked same language, same age, same passion, whereas other people we'd gone to, the various other publishers, were business blokes who didn't really know about writing games. Mm-hmm. Bueno, es que comentaban primero que sí, que habían dicho que habían sido muy afortunados de conocer a los Darlings, pero bueno, que fue a la vez, que los que tuvieron suerte fueron ellos, ¿no? Pero bueno, que hablan de que en realidad había una relación fantástica con la gente de allí, desde todo el proceso de desarrollo de juegos de 8 bits hasta luego el salto a la Super NES, que bueno, que fue algo muy exitoso y que lo guardan con un gran recuerdo, ¿no? De hecho, ellos junto con los Darlings, digamos que hablaban en el mismo idioma, ¿no? Ellos estaban buscando o venían de Massetronic a hacer juegos muy exitosos, querían crear su nueva empresa con pues un poco con gente, buscando gente como los Oliver Twins y hablaban el mismo idioma, compartían la misma pasión, con lo cual pues bueno, ahí el enganche fue perfecto. Muy bien, y ahora una pregunta, no sé si nos la pueden responder. ¿Quién es Ivan Lin? It's a cool question. Who's Ivan Lin? Ivan Link, our electronics friend. One of those maths geeks who went off to university, studied electronics, and that little gadget which... you were showing earlier. Which I had earlier, which links an Amstrad to a Spectrum, that was made by him. Yeah, so he was a good friend, technical, has gone on to do things, like helped with things like Raspberry Pi. Yeah, I mean, he worked on Raspberry Pi recently. Es un colega suyo, que es de hecho quien fabricó el aparato que conectaba el Amstrad con el Spectrum para hacer esa transferencia de código fuente. Ese es uno de esos geeks de electrónica de la universidad que bueno, que guardan con ellos, con, o sea, con él una amistad de hace mucho tiempo y esa es la persona. But the reason you ask that's because on the game Incredible Shrinking Sphere for Activision, we'd been asked to write a game for Activision. We wrote game whilst at home. Yeah. So we weren't employees. And we weren't in their offices. So we were writing lots of games for Codemasters, and Activision said to an agent, said, would you write this game? So we said yes. And then we thought, oh, how are the Darlings going to see this when this comes out? So we thought, oh, we'll put a pseudonym, like we'll put someone else's name on it. Oh, our friend is just finishing university and he's talking about getting a game in a job in the games industry. We'll put his name on it. Pues bueno, nos comentan que ya que bueno, que por lo que nosotros estamos preguntando eso es porque aparece en los créditos de un videojuego de Activision. El Incredible se me ha pasado el y claro, por el hecho en que ellos estaban desarrollando con los Darlings, entonces el hecho de que Activision fuera a preguntarles a ellos para hacer un juego que igual quedaba algo mal que apareciesen los créditos ellos mismos reflejados, ¿no? Con lo cual decidieron, bueno, vamos a utilizar un alias, vamos a utilizar el nombre de esta persona que nos ha ayudado tanto, este amigo, y así, pues bueno, así cuela y no pasa nada. Le hicieron famoso. but because that game, Activision liked it so much, they asked us to do another game, and that was Ghostbusters 2. But we wanted our names on that one. Y de que después Activision quiso que hiciera más juegos porque se quedaron muy contentos. Y el siguiente fue Ghostbusters 2, pero claro, ellos querían su nombre. Así que ya han utilizado el alias. Bueno, Por hablar de nuestro país, de España, nosotros éramos en aquella época un país muy consumidor de software y en un momento determinado nosotros hicimos aquí una bajada muy drástica de precio, de forma que aquí en España nosotros no teníamos realmente sellos Batcher, no había espacio para venderlo porque casi todo el software era Batcher. Entonces queríamos preguntaros si nos podéis contar qué diferencias había realmente con el software a precio normal, si ello les suponía una exigencia de trabajar más rápido, si tenían más restringidos los royalties, cómo afectaba ese hecho del software barato a la hora de producir. Well, here in Spain, there was a moment for the software that they decided to make a drastic down for the prices of the games. Mm. Okay, and that leads to nearly no budget series for games. Okay, because every game was really cheap. Yeah. So there were not a budget series at all. So the question is, can you tell us the difference from working in a budget series games to a larger scale game, such as Ghostbusters? Or is there any difference? So you must work faster for a budget game. There are less royalties for a budget game. What's that? So we obviously did several games that were full price and, and lots of games that were budget. The full price ones were expected to take longer. We're expected to be a small team of people, although we still did it. but as a result, there was always a contract, there was always lots of paperwork and lots of design materials and lots of approval processes and several meetings. With the budget games, we just did it. We just looked at each other and go, should we make a game about skiing? Yeah. Let's make a game about skiing. And when the game's finished, which we were able to write games in about a month, we would take along to Code Masters and say, we've done a game about skiing. There we go. Please pay us some royalties. It was different, I think. Yeah, it was very, very different. It was an absolute honour to work on Ghostbusters 2, and we loved it. But it's the paperwork and the legals and the money that it's just a bit of a drag. And it becomes a lot of pressure because you've signed up to something big and you have a very definite deadline. That film is going to come out. I don't know who's doing that. Mouse in the speaker? yeah, so you sign a contract, you've got money to bring it out with the film, whereas the budget games, they were just original games, they're ready when they're ready. Which in our case was quite quickly. bueno, ellos comentan que han trabajado para las dos tipos de productos, tanto productos full price como productos budget, que han sido muchos los productos budget. Claro, la diferencia es que los productos full price llevaban mucho más tiempo de desarrollo. Básicamente porque eran pocos, eran ellos dos. Y porque también implican muchas cosas, mucho papeleo, muchas reuniones, echar un ojo a líneas de estilo, lo que fuera, ¿no? En cambio, en los juegos budget se miraban el uno al otro y decían que, bueno, hacemos un juego de jet skiing, venga, vamos a hacer un juego. Entonces cogían, lo decían, lo hacían. Y luego iban a Code Masters y decían, mira, aquí tenemos un juego, el de Jet Sky, que vamos a, nos pagáis algo de royalties, por lo menos, ¿no? Entonces, que era como más ágil. Salía como los productos más ágiles porque ellos tenían la capacidad de decisión, ¿no? Que fue un honor para ellos desarrollar juegos como Ghostbusters 2, pero que temas legales, la presión, los deadlines, la película que puede estar a punto de salir y hay que anticiparse, ¿no? Entonces, digamos que eso, que ambas cosas tienen sus pros y sus contras, pero que eso, pues, maneras diferentes de trabajar. Interestingly, because we didn't need to check games with Codemasters, we just finished them. We completely finished Dizzy. We presented them a finished game, and they didn't really like it. They didn't like it. And David has since said, David Darling, that the only reason they published Dizzy is they didn't want to upset us, because their number one best-selling game was Grand Prix Simulator, which was the game we wrote before. And we said we'll buy another. The only reason that they published Dizzy was to not upset us. Dice que como punto interesante, como comentaban que ellos no pasaban filtros por Codemasters, simplemente traían el juego terminado y lo publicaban. Claro, con DC pasó que enseñaron el juego a Codemasters y que no les gustó. Dijeron como, esto que no les gustó, ¿no? Y que la única razón por la que publicaron el juego, el producto, fue porque no les querían enfadar, querían que ellos siguieran trabajando con ellos de forma habitual, porque el número uno en ventas en aquel momento era, ¿cuál, BMX Simulator? They wanted more simulators. Querían más simuladores, y querían más simuladores, y como estaban funcionando, y aunque DC no les gustaba, pues bueno, decidieron lanzarlo al mercado por esa razón. Bueno, ¿y cómo era su método de trabajo? ¿Cómo se repartían el trabajo entre ellos? ¿Qué equipos usaban? ¿Y cómo variaron esos equipos en el tiempo? Well, which were your work processes? How you share tools. Your work between cool. you both? What are your tools? What are your tasks for each other? We had some interesting things. Yeah, I was going to say the tools that we use. We'd written EasyArt and Panda Sprites as an art package we wanted to sell that to people. But that was actually very useful for us for drawing large graphics, for drawing the loading screens. And we'd written a sprite package called Panda Sprites. P&A Oliver. Yeah, Panda. with the idea that other people could make games using this. But actually, we found it really, really fast and effective for making games ourselves. I'll let you translate that. Pues comentaban que ellos, en cuanto a las herramientas, desarrollaron un par de ellas gráficas, una era el Panda Sprite, y la otra, ¿cuál era? Panda Sprite, and the other tool was called... EasyArt. Ah, EasyArt. Y que ellos decidieron además publicarlas y hacerlas accesibles al resto de usuarios porque pensaban que podían ayudar al resto de gente a hacerlo. Y que, bueno, que ellos se hicieron sus propias herramientas y eran muy ágiles y trabajaban muy rápido con ellas. As for actually dividing up the tasks, when we only had one computer, one of us would be designing on paper, scribbling, writing the code on paper, whilst the other one was typing theirs in, testing their code in, and then we'd take turns and flip over. It was actually very useful to sit down without a computer, and you knew that you weren't sitting on the computer for the next hour or so, to actually design a bit out and handwrite sort of code stroke flow chart and get your thoughts right before you had a chance to go on the computer to program. And actually, yeah, that was actually quite a good thing. Comentan que en cuanto a repartirse las tareas, tenían solo un equipo, un ordenador, con lo cual uno estaba en el ordenador escribiendo código y probando cosas y la otra persona estaba con papel escribiendo no solo gráficos, sino código y todo y organigramas de flujo de la programación. Y que luego se cambiaban, se turnaban y cambiaban, uno se ponía en el ordenador y el otro a escribir, de forma que pues, se iban turnando entre ellos, ¿no? Y comentan que sí que una cosa muy importante era eso, que antes de ponerse a programar, que era muy valioso para ellos el hecho de crearse esos diagramas en papel de la programación, porque luego se chequeaba y como que la cosa se organizaba mucho mejor. And then the other way we broke up the task was that we would separate the game, because the code all had to gel together. We'd separate it into one of us doing everything to do with the background, everything to do with the world, and one everything to do with the foreground and the characters that were on top of the world. So I remember on Robin Hood, it was Andrew was responsible for all the screens and laying out the screens and mapping all the screens, you can't remember that far. And I was responsible for all the control of Robin Hood and the shooting of the arrows and the enemies. And that way they gel together. And the interesting thing is that even to this day, teams work on backgrounds and foregrounds separately. So on Sky Saga, we have actually got a team working on the background and the level generation, and a team working on all the foreground and the controls and the enemies and the AI. Muy curioso porque comentan que separaban también las tareas del juego en sí mismo, para que cada uno se encargase de una tarea concreta. Por ejemplo, si uno se dedicaba a los fondos, a los escenarios, al mapeado, a todo lo que es el decorado del juego, no solo en lo gráfico, sino en la programación, el otro estaba trabajando en lo que quedaba en el frontal, en los sprites, o el control del personaje, los disparos, etc., ¿no? Y es muy curioso, porque, bueno, comentan un ejemplo claro, que es en el Robin Hood, Andrew hizo todo el tema de decorados y pantallas y demás, cuando Philip hizo tema de los disparos, de las flechas, los enemigos, etcétera, ¿no? Cómo se compensaban en lo que estaba en el frente y lo que estaba en el fondo, ¿no? Y comentan que a día de hoy día, con Sky Saga, el proceso de creación, que es un poco parecido, porque tiene a gente que están trabajando en los backgrounds, en los decorados y todo lo que ocurre detrás, y otras personas que se dedican a otro tipo de cosas, ¿no? Y cómo tienen todos los departamentos separados en pedazos muy concretos de juego, ¿no? Entonces, como ver cómo lo que tenían antes y cómo se refleja en el trabajo que están haciendo ahora. And one other advantage we had is that we're twins. our experiences were the same. Like, we had the same holidays stuff. We went on a skiing holiday or went on a Disney holiday. We watched the same TV programs. We played the same computer games. We had a short form way of talking about, we could do it like this or like that. And we know when we got stuck coding, we were at exactly the same level and we could talk things through. That's such a massive advantage over anyone working on their own or just with a friend. Comenta que, claro, que la ventaja clara que tienen ellos es que son gemelos. Y eso implica que ellos han vivido las mismas experiencias. Es decir, si han tenido unas vacaciones en Disney, o si han ido unas vacaciones a esquiar, o si han jugado los mismos videojuegos, han visto los mismos programas de televisión, ¿no? Con lo cual, todas las influencias que tienen, las tienen de forma igual, ¿no? De hecho, cuando se pueden quedar atascados en el código o en cualquier elemento de desarrollo, se encuentran al mismo nivel, con lo cual pueden hablar, debatir y llegar a acuerdos y a mejoras, pues un poco a ese mismo nivel, ¿no? Que es la ventaja que comentan ellos, que es el hecho de desarrollar pues como amigos 100%. Muy bien. Hablemos ahora un poquito de las máquinas en sí. ¿Qué equipos usabais en vuestros primeros desarrollos? ¿Y cómo fue evolucionando las máquinas que usabais en el tiempo? Y nos gustaría que nos dijerais si las versiones sobre ese primer trabajo base la supervisabais vosotros, estabais también sobre ese trabajo, y que nos resaltarais qué era lo que más y lo que menos os gustaba del Spectrum, del Astra y del Commodore. ¿Te has dejado el MSX? Bueno, lo traduzco como quiera. Voy a traducirlo yo. You're doing a good job, John. Thank you. I'm trying my best. Well, I'm sorry we don't speak Spanish. No problem at all. Now it's about the machines, the computers. What was your first computer developed with? And what was the evolution in this, a bigger generations of computers? Of what was the first, the second, and so on? And I can do a list if you want to make it really difficult for you. No. And about game ports to different platforms, you are just in the original game, or you kind of supervise the other ports, or you are making your own ports. Right. And at the last one, can you tell us the pros and cons of the different platforms? Wow. These days? So, I mean, about the Spectrum, the CPC, the MSX. How long have you got? Right, okay. So I'll do a short list. I'll do a short list of the computers. So we started with a ZX81, then a Dragon 32, then a BBC Micro, then an Amstrad. Then an Amstrad 664, then a 6128. Then we connected that to a Spectrum. Then we did the NES. Then the Game Boy, then the Game Gear, the Master System, the Genesis, the Mega Drive, onto the PlayStation, the Dreamcast, Xbox, PlayStation 2. And so on. Yeah. I think I've probably missed a few. which one was best? The PlayStation 4 is quite good. Which ones are best? I mean, in the early days, whilst we were doing Amstrad and Spectrum, we did all of the code, pretty much all the graphics as well, so most of the graphics. But people were converting our games to the Commodore 64, and then they were converting them to the ST and the Amiga. It's actually quite surprising that for our generation, we didn't do, in that list, wasn't ST and Amiga. We didn't ever program the ST and Amiga. I've written it differently. Oh, you've written it in that. Yes, I see. Bueno, han dado un listado larguísimo de plataformas que no voy a pasar la tarde. Y comentaban que sí, que ellos desarrollaron los... Sí, bueno, el MSX no, sí, no está incluido. No MSX, I'm sorry. Well, all right. Bueno, ya me voy. No, exactly. Y comentan con respecto a los ports que sí que, aunque ellos hacían mayoritariamente los gráficos, sí que no hacían la conversión a Commodore 64. Esa no se no encargaban ellos. Y que de hecho, la de Commodore 64 era el origen para luego hacer las conversiones a 16 bits a Atari ST y a Amiga, que directamente ellos no las desarrollaban, sino que lo hacían terceros. That was short, sir. Oh, I mean, one thing that did happen is we would very much write these games together, but then as things moved on and we got things converted to Commodore 64, Philip took on more the role of the sort of management, and you did a lot more managing other people to do conversions, whereas I stayed coding for a long time. I carried on coding till PlayStation, so my last few games were Glover and Chicken Run on PlayStation, and War Games. I got to 3D PlayStation and C++. Pues que comentaba que como estaban desarrollando los juegos los dos juntos y que estaban los dos, pues realmente cuando había conversiones era Philip el que se encargaba más de hacer esa dirección de chequear el tema de las conversiones, y que él se quedaba en casa, pues eso, currando, haciendo temas de programación. Y que eso, que incluso llegando a desarrollos de sus últimos desarrollos en plataformas como la PlayStation, pues con sus últimos juegos que fueron realmente los que programó en Play, que fueron el Chicken Run, mm-hmm. Glover, Club, and War Games. Uh-huh. ¿De qué solución técnica de todas las que habéis hecho a lo largo de los 80, los juegos de 8 bits, estáis más orgullosos? ¿Scroll, gráficos, movimiento, meter un mapeado? ¿Hay algún detalle técnico que vosotros recordáis con especial orgullo? What's your biggest achievement, technical achievement in an 8-bit game? I don't know, a scrolling, a big map inside the game. But what do you remember to be your, okay. your biggest yeah, technical okay. achievement? There was an interesting thing, and you see it here at a show like this, that there was a big demo scene, and there were people who would technically write a demo of something that had never been done before. Typically, it was a Commodore 64 guys. look how many sprites I've got on the screen. Look how many colours. Look at the way I'm scrolling in different areas. And it was kind of impressive, but we just wanted to make games that actually... We wanted to see our work on the shelves, in the shops. And it wasn't necessarily for the money, although... We had at first, when we were at school, we were doing it as a hobby to learn, and we could have easily joined the demo scene. But our parents had said, you're going off to university and stop doing these games unless you can make some money. So we had a motivation to write games. And the idea of those kind of technical achievements didn't want to do it. So to be fair, our technical achievements were getting games out every month. That's a good one. Whereas there were many people around us, who we later employed, who did really cool demos. As soon as we wanted to employ people, we went to the demo scene and it's like, you are clever. But we didn't really go into that. We never really kind of thought of ourselves as very technically adept. I mean, we were relatively technically adept, but we were quite good at code, quite good at design, quite good at graphics, rubbish at audio, music. Trying to put it, but we put it all together. But we could put it all together and put it into one sort of finished game. Uh-huh. Whereas the guys that were really, really technical, it wasn't fun. It was clever if you were geeky. Sí, bueno, que ellos han visto un montón de demos sin que ven mucho, pues eso, muchos colores, muchos scrollings, que todo muy bonito y tal, que es muy típico de la gente del, como el 64, como he dicho. Y que sí que todo está muy bien y visualmente es impresionante, pero que ellos lo que querían era crear juegos. Ellos querían hacer videojuegos, ¿no? Inicialmente no por el dinero, era simplemente por, pues por cuando eran críos porque les gustaba, ¿no? Pero luego, vamos, ahora por el dinero porque evidentemente ayuda, ¿no? Pero claro, ellos tenían una motivación muy concreta, que es el hecho de que si no iban a ir a la universidad a desarrollar una carrera o lo que fuera. Entonces tenían ese tiempo, ese año, para desarrollar videojuegos y ganar dinero con ellos, ¿no? Con lo cual, para ellos, comentan que su punto técnico más fuerte es ser capaces de lanzar cada mes un producto, ¿vale? Que eso es lo que bastante complicado es, por cierto. Y que ellos sí que, para buscar empleados, para buscar gente de su equipo de trabajo, sí que buscan o ven o valoran mucho el tema de las demos, de que hayan hecho unas demos impresionantes, pues porque ayuda a saber, jo, pues eres un tío técnico muy bueno o lo que fuera, ¿no? Pero que ellos no se consideran unas personas excesivamente técnicas, sino que son buenos haciendo programación, son buenos con gráficos, son un poco buenos de todo, pero que la clave, yo creo que es que son capaces de juntar todo y ser capaces de llevar a buen término un producto, ¿no? Entonces, ese es como su punto de vista, pero que no son esos geekies técnicos, tal, no se consideran en ese nivel. Same language. Geeks will speak the same language. Okay. Bueno, antes mencionábamos este dato de la Wikipedia, de que en algún momento durante los 80, aproximadamente el 7% de todos los juegos que se vendían en el Reino Unido eran de ellos. Y queríamos saber si, bueno, si esto podían asegurarnos que esto es así. Well, this is you will probably know. This is from the Wikipedia. I will read. It must be true. It's on Wikipedia. I will read it. At one point during the 80s, it was reported that 7% of all the Yuka game sales, it's a lie, were attributable to the Oliver Twins. Is it correct? So here we go. There's an interesting story. So we put out a press release because we worked out, and we worked it out accurately in about 88. I think it was about 88, February 88, I believe, that 7% of all the games in the UK were written by me and Andrew. And we worked it out, and we put out a press release. So you may be aware that a book is being written at the moment. The story of the Oliver Twins. The story of the Oliver Twins, covering the sort of 80s and writing all these retro games and the fact that we wrote so many of them. So in doing all the research, I'm a hoarder. I get a habit of it. He's like dizzy. I hoard everything. So I've kept all this stuff. And while I'm finding all the notes and the design documents, I've got all the design notes and documents and scribbles and source code of everything. Finding that, I actually discovered a Gallup chart, raw data document, from about 89, I think it was, late 89, where we'd already released Ghostbusters and stuff. And actually, I can prove to everybody, 15.8% of the UK games market were written by us. So, and it's in the book. It shows exactly the proof. Vale, hablan de que... So we could be wrong. De que sí, que efectivamente había nota de prensa en los 88, en febrero, que hablaban de eso, de que el 7% de los juegos vendidos en Reino Unido eran de ellos, ¿no? Pero bueno, comenta que como es una persona que guarda todo, lo guarda todo, que es como le gusta tener todos los objetos, como Dizzy, que guarda todos los objetos, ¿no? Habla de que guarda todas sus notas de diseño, sources, todo, mantiene todo, ¿no? Y guardaba una lista de los más juegos más vendidos, de una revista, se hablaba de finales del 89, ya con Ghostbusters en el mercado. Y que haciendo una cuenta en los juegos que aparecen en esa lista de más vendidos, comentan que el 15,8% de esa lista eran juegos de ellos, ¿no? Con lo cual tiene una prueba que ya puede mostrar que efectivamente pues, el tanto por ciento de los juegos en Reino Unido que se distribuían y se vendían en gran parte pues, provenían de su parte. There's a lot of interesting stuff in the book. Ah, bueno, sí, que hay cosas muy interesantes. El libro han comentado que Este es un dato que se encuentra en el libro que han trabajado y que está, bueno, no sé si está disponible ya, ¿es available already? O... December, ¿no? First week of December. It's gone to the printers. Ya, está a punto de salir ya para mes que viene. We were too busy at the time writing games to work these things out. Están muy liados con juegos como para terminar de escribir el libro. Bueno, ¿interveníais en los aspectos de marketing de los juegos? Por ejemplo, existió un DC 3.5, así un juego corto, regalado en revista, al igual que se hizo con, hicieron Monty Mall en un especial Navidad. ¿Eso fue una idea vuestra, lo del DC 3.5? Were you guys involved somehow in marketing aspects of the games? For example, they talk about DC 3.5 that we distribute in a magazine. Yeah. They talk on a Monty Mall in Christmas. So, yeah, were you involved in this, so, this kind of marketing? So, we would obviously produce a finished game by probably Ghost Hunters, like the second game for Codemasters. We were giving them all the words and screenshots for the back of the box. So we were creating all the text for the back of the box and saying, here are the credits, here's the selling text. And then we were also starting to suggest how to market the games. For example, with fast food, we went along to a McDonald's restaurant, stuffing burgers in our faces. For a silly press release. And getting our friend to take some photographs of about how we were doing research for our latest game. Tongue-in-cheek press release. But we wanted to make sure that these games were selling, and whilst you're developing them for the month or so, you're thinking, well, why is a journalist going to pick this up? It's what every developer now needs to think when they're writing their iPhone game. Why is somebody going to be attracted to this? And write it up. So, therefore, we came up with our own ideas. Hablan que ellos cuando entregaban los productos a Codemasters hacían todo, escribían los textos de las instrucciones, de la parte de atrás, de la trasera de la carátula, incluso los textos más publicitarios de los juegos y los desarrollaban ellos, ¿no? Y más adelante empezaron a sugerir también temas de marketing, ¿no? Comentan una curiosidad con el juego Fast Food, que fueron al McDonald's y cogieron unas hamburguesas, las echaron en la cara y un amigo sacó unas fotos como para sugerir pues cómo podían mover un poco todo eso, ¿no? Y comentan que ellos realmente querían asegurarse y que creen que todos los desarrolladores deberían querer asegurarse de ¿qué es lo que un periodista querría saber de tu juego? ¿Por qué se va a sentir atraído un periodista por tu juego, ¿no? Entonces, ellos sentían esa atracción y querían movilizarse un poco a ese respecto, ¿no? Y comentan que eso, que como consejo, pues todos los desarrolladores deberían también querer saber cuál es el punto clave para asegurarse que un periodista va a sentirse atraído por su producto. ¿Ok? Sí. Bueno, un segundito. Sí, sí. ¿Oí? Te siento mal. Ha sido el pacharán de la comida. Bueno, queríamos preguntaros por el famoso CD de Codemasters, que fue una mezcla de avance tecnológico, método para cargar más rápido los juegos, también tuvo, supongo que, un componente de marketing. Y quería preguntaros de quién fue la idea y si os involucrasteis vosotros desde el principio en el desarrollo del cargador e ideasteis el sistema de carga a través del puerto de joystick del Spectrum con un cable especial. Si todo eso fue desarrollo vuestro. You're talking on the... Sorry. The CD with the games, mm-hmm. Okay, that was loaded by the joystick port. Mm. And it's, do you guys get with that idea for yourselves, or did you get involved in the creation of the loader? Or? I'll say one thing, and then he can say. But there was a thing called the speed loader, where people had made the Commodore 64 or a couple of the games load at twice the speed, but you have to have a good tape recorder. But then the CD was invented, and we'd start to come into money. So you go, wow, this is really high quality. Hang on, you could load really fast if you could load off this and load reliably. Right. So, but I did the work. You did the work. You got it working. I did it. I got all the games. So but it wasn't exactly our idea. The first version was on the Commodore 64. I think it was Ted Caron working with somebody. And we had were visiting Codemasters, and they showed it to us, and we were really impressed. And we said, well, I think they probably asked us, will you produce this for the Spectrum and the Amstrad? So, stupidly, I said yes. because it was actually quite tricky to get it working. But we did get it working. It loaded at about 20 times the speed of a regular tape load. Reliably on both Amstrad and Spectrum. But because it took too long to manufacture, too long for me to do my work, it missed Christmas. And they duplicated the Spectrum version, but didn't duplicate the Amstrad version. Probably got the source code somewhere. I have the source code. Yes. Comentan que no fue una idea suya inicialmente. Había un tema que se llamaba Speed Loader, que era para Commodore 64, y que conseguía el doble de la velocidad de carga de una carga normal. Lo que ocurre es que no era fácilmente reproducible por cassette por la calidad del sonido, porque para poder llegar a ese sonido tan comprimido por una carga rápida, el cassette tenía que tener una fidelidad muy fuerte. Claro, cuando llega el CD, que ofrece una calidad de sonido perfecta, es como que, vale, ahora podemos hacer esto, ¿no? Entonces, inicialmente, fue una idea para Commodore 64 de Codemasters, se lo enseñaron, y ellos dijeron, bueno, podemos hacerlo en Spectrum y en Amstrad. Y empezaron a trabajar en ello. Lo que ocurre es que era algo muy complicado para manufacturar, para crear todo ese contenido en ese formato, e incluso se retrasaron y perdieron la Navidad. Sí llegaron con la versión Spectrum, pero no con la de Amstrad, que se retrasó, y que, bueno, ¿no? Pero que consiguieron en sus versiones de Amstrad y de Spectrum hasta 20 veces la velocidad real de carga estándar de aquella época, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a nivel... And one interesting point was the fact that you plugged it in the joystick and not the cassette port. The point is the cassette port was fundamentally analog, and the fact that you had a CD, there was the dream that it would be digital. But they found that you could use the fact that the joystick port was digital far more reactive and far faster at reading what should have been up, down, left, right, and fire. Yeah. Through to the computer, whereas the cassette port was always an analog, which had a problem with speed. Yeah, comenta que claro, efectivamente el puerto de cassette entra una entrada analógica, que es más complicado de mantener una fidelidad. En cambio, por el puerto de joystick, como la entrada es digital de información, pues por diferentes pines de la entrada de joystick, izquierda, derecha y fuego, iban introduciendo los datos a nivel digital, por lo cual no había pérdida y los datos entraban perfectamente. Interestingly enough, it should have been faster. Yeah. It was 20 times as fast, the final product. It should have been about 50 times faster. But Sanyo. It was Sanyo, yeah. We had to be compatible with every CD player that was out there, and the code that I first wrote was able to use two channels, the left channel and the right channel of stereo. Because all CDs are stereo. Except Sanyo. Sanyo had produced some very cheap CD players that mixed the signal left and right, and so we would have had returns. So in fact, I then had to make it mono. Make the whole technology just work with a mono signal instead of stereo. Pues comentan que claro, la tecnología llevaba 20 por de velocidad entrando desde CD hasta el puerto de casa, digamos, al ordenador, pero que la tecnología podía haber sido el doble de rápida, 50 veces más rápido, si hubiesen enviado la misma información por los dos canales, por el canal derecho y por el canal izquierdo del estéreo del CD, porque un CD es estéreo y puede separar canales. Pero comentan que Sanyo tenía un producto muy barato de CD, que lo que hacía es que su salida no era estéreo, sino que estaba mezclada, mezclaba los dos canales. Con lo cual su CD no hubiese sido compatible 100% con todos los reproductores de CD y tuvieron que bajarse y no utilizar el doble canal, sino la imagen, el mismo sonido de mezcla. Yeah. Bueno, desde vuestros tiempos de los 8 bits, con sagas como por ejemplo Dizzy, a Blitz, con Bob Esponja o Chicken Run, vosotros os habéis dirigido siempre a un público, bueno, que podríamos denominar joven o familiar, que al final es un segmento también muy amplio de los posibles usuarios de juegos. Y quería preguntaros si es realmente donde siempre os habéis sentido más cómodos y si es también lo que en el fondo estáis haciendo con Sky Sagas y os dirigís, estáis siguiendo un poco el mismo concepto que con vuestros otros juegos. Is it that from your 8-bit games, from Blitz with Bob, with SpongeBob and Chicken mm-hmm. Run, you always target a very young audience, audiences for your games? Yes, I actually understood the Spanish of all of that. I'm getting there. Right. So there's a premiere. That's because you are aiming for this target just for, you see this as an interesting market, talking about revenue, or is because you are more comfortable making products for that audience, you like those games? Yeah. What we like cartoons, we like family entertainment, we watch Pixar movies and sort of Disney movies and cartoons, and that's the kind of stuff we love. However, from a commercial point of view, it's also the biggest market for mass market for easily approachable games that everybody can play, and that's also what we want to achieve. So the two things mean that we like producing family games with cartoon characters. We were doing it back in the 80s, and we're still doing it now. You are doing it in Sky Saga also. Mm-hmm. Yes, Sky Saga is cartoon characters in a fantasy world. About. It's a huge market with a huge audience, global. It appeals to young kids all the way through to people. Okay. Hablan de que les encantan los dibujos animados y las pelis de Pixar y de Disney y son consumidores de ese producto, les encantan. Y que se entiende como un sencillo, pero es que también, además, que no es excluyente, también consideran que es el target más masivo de todos. Pueden jugar, pueden acceder a mucho público, es un público familiar. Y que, bueno, que incluso lo están desarrollando también ese estilo y esa línea de artística o ese enfoque de target para su último producto, Sky Saga, que va también un poco en esa línea de fantasía, cartoon y bueno, que continúan en esa línea, ¿no? Pero por ambas razones, tanto la comercial como porque están cómodos en ese ámbito. So the other types of market that we saw are like shooters or racers, and I used to quite like playing the racing games, but I saw them as kind of getting towards tech demos. They didn't seem that creative. It was just incredibly photorealistic tech, and the next racing game would be so much better than this racing game because it has realistic shadows or bounce lighting, and it's like, well, that's a tech demo. Incredible. I mean, I have to say, the realism they're getting out of it, but it doesn't feel creative anymore. We like creating fantasy worlds. And the same for the shooters. I mean, we love playing the Call of Duties and things, but there's a certain formula, and they're just going to keep doing it and making it slightly more sort of realistic. Comenta que otro enfoque de tipo de producto, como pueden ser los shooters, como pueden ser los juegos de carreras, también les gusta jugar y les gusta ese tipo de producto, pero claro, creen que no están enfocados a un ámbito tan creativo. Están más centrados a que sean mejor técnicamente, el siguiente será mejor, el siguiente tendrá mejores gráficos, el siguiente, como comentan los juegos de carreras, que mejorarán las luces, tendrán unas sombras más atractivas, será cada vez más realista, ¿no? Pero que no ven ese plus en el nivel creativo, sino que va un poco más a nivel tecnológico. Volvemos a lo que comentaban antes, de que ellos no tampoco son un tema muy, muy técnico, ¿no? Hablan de que ellos crean mundos de fantasía, ¿no? Pero que sí que enfocan más el concepto como plus, el concepto de la creatividad. Entonces, por eso igual dejan un poco más de lado otro tipo de productos, tal vez con un público que espera avances técnicos más, más importantes y más progresivos. Bueno, y ya nos quedan unos minutos y lo que queríamos era finalizar haciéndonos una serie de preguntas cortas. Oh. Estas son cortitas, que John lo va a hacer. Questions. ¿Qué juego de toda vuestra juegografía elegiríais como el que más os gusta, el que más satisfecho os ha dejado? Which one of your games think it's the best for you? So many, it's like choosing your favorite child. Yes. Probably Fantasy World Dizzy or Fantastic Dizzy. Yeah. Oh, there you go, this one here. There. Yeah, he's got it. This is formerly known by us as Dizzy 3. The thing is that Dizzy 3, Fantasy World Dizzy, was written by us in 100% us. 1 month in September 89, 100% our work. And what are we talking? It's 28 years, 27 years later, and people still think it's great, people still love it, people still refer to it, and we're very, very proud of it. And other games have been reworked around that. Yeah. Obviously, we've created many other games that aren't Dizzy. I have to say that most people who ever meet us go, "Hey, you're Dizzy guys!" It's like, no, we did some other stuff too. we did some other games too. Ghostbusters 2 was fine, but I mean, obviously, as a company and as Blitz, we produced, I don't know, 50 or 60 other massive titles. All that went on, many went on to become million sellers. I mean, things like Fusion Frenzy. I loved Fusion Frenzy. I thought that was awesome. I didn't code it. I didn't code it, but I designed some of it. So, yeah. And, of course, Sky Saga is absolutely awesome. Su próximo juego va a ser alucinante, antes de que se me olvide. Sky Saga. Hablan que probablemente Fantastic DC o Fantasy World DC. Ellos están súper orgullosos de ese desarrollo. Han pasado 27 años desde su desarrollo en un solo mes, en septiembre del 89, y que están muy orgullosos de él. El resto de juegos forman parte como de retrabajar ese producto, básicamente, y que mucha gente que se encuentra con ellos todavía les preguntan, y ahí son los tíos del DC. Es como la referencia estándar que van teniendo durante toda su historia, ¿no? Aunque han trabajado juegos muy, muy potentes con Blitz y juegazos, ¿no? Pero que al final son como los más recordados por esa saga, por esos productos, y que tal vez sean estos los favoritos. De toda su cronoteca, ¿cuál consideran que es el juego más infravalorado? Y si hay alguno que les gustaría no haber firmado. Translate quick. So there's two pieces in one. Game. What's your most underrated title? Fruit Machine Simulator. 0% review from Amstrad Action with the comment of, "What is the point in a game that does a fruit machine that doesn't pay out money?" Dicen que, claro, las reviews, que fueron malas reviews y que comentaban, pues qué sentido tiene hacer un juego de maquinitas de frutas si no te van a dar dinero por ello. No tiene sentido. O sea, ese es el Fruit Machine Simulator. But when we developed it, when we were debugging it, one would be the banker and one would be the player. We paid for real money. We paid for real money. And it worked. Que cuando debugueaban el juego y lo estaban probando entre ellos, uno era el juego y otro era la banca, y sí jugaban con pasta de verdad. Y ahí sí que era interesante. Ahí sí que era interesante. And the second one. Which one is that bad that you would prefer not to sing your names on it? Yeah. We've had some tricky ones. I mean, there's many games at Blitz that should have been so much better. Well, they were all right in the end. They're all right. I could think of one. Oh, yeah, he wants one. What was the title? You may not have heard of it. Fairly Odd Parents. Fairly Odd Parents. For THQ. That was okay. THQ. It had some nice rendering. It followed the cartoon, but it just didn't play very well. It just wasn't fun. but it went out. Pues un juego de Blitz, ¿cómo se llamaba el juego? What's the name? Fairly Odd Parents. Fairly Odd Parents. Ah, es del cap de la serie de dibujos, sí, de los padrinos, ¿no? Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos, creo que es. Que dicen que era muy, muy entretenido con la serie, pero que al final pues el juego no se jugaba muy bien y que, pero bueno, que es por elegir. Les ha costado mucho, así que poco es. Otra corta. ¿Vais a hablar con Codemasters para que dejen distribuir vuestros juegos? Well, it's the big question, isn't it? It is. Yeah, this is the big one. This is the big one. Have you planned to talk to Codemasters in order them to let your games, your big games, to be freely distributed? Oh, okay. You're thinking of talking with them? Yeah, no. Yeah, over the years, I've occasionally talked to Codemasters about letting our old games be distributed freely. Codemasters isn't the Darlings anymore. The Darlings sold, got lots and lots of money, and now it's controlled by other people. Yeah. So, and we don't know. It's all too difficult. I think they would if they could, but actually, it's too difficult for them because of shareholders who are financial people. Bueno, comentan que ahora aquí me pongo serio, ¿eh? Comentan que, bueno, pues sí que han hablado varias veces con Codemasters, pero que ya no están los Darlings, ya hay otra gente ahí, es gente más del tema financiero, gente que ha comprado el estudio y que ya no son las personas de antes, ya no se pueden dirigir a esa gente con la que hablaban antes para que permitan esa distribución. Entonces es muy complicado para ellos y que sí que lo han intentado, pero que a día de hoy el entorno de Codemasters no tiene nada que ver y que, bueno, que es muy complicado. It is a real shame because we like people to sort of see our work. We kind of it's great. Yeah, I mean we're proud of the games we've made. We like people to see them and appreciate them. And in fact, a couple of years ago, well, last year, we were able to release Wonderland Dizzy. And there was a conversation that I had with Frank, who is the CEO of Codemasters at the moment, asking if we could put out a game that had never been released, and he was okay with that. So, well, it had never been released, so that's kind of the point. Yeah, so that was okay. So we like people to see our work, and it's not about the money. We just want to sort of share what we've created. And the fact that fans are going on to create Dizzy games is great. We love it. Brilliant. Keep it going. But Codemasters may not see it the same way. I mean, Codemasters are now owned by an Indian company called Reliance. It's a billionaire. Can't remember his name. But it's not the people we can even talk to who are at Codemasters. So we can't talk to the people who ultimately would make the decision. Bueno, pues comentan que es una pena, que ellos les gustaría que la gente pudiese disfrutar de su trabajo porque se sienten muy orgullosos de él. Incluso estaban a punto de desarrollar Dizzy Wonderland, que era un remake o un juego nuevo de Dizzy, que hablaron con Frank, que era en ese momento el CEO de Codemasters, para que le permitieran lanzar ese juego y que, bueno, pues al final quedó sin lanzar el producto. Con lo cual, bueno, que ellos sí les encantaría, no por dinero, sino por compartir esa creatividad y porque la gente pudiese disfrutarlo, ¿no? Es lo que ellos aman y es lo que a ellos les gusta. Dicen que es que incluso Codemasters, lo que os decía antes, no son Codemasters, sino que no sé si está comprada por otra empresa extranjera que se llama Reliance y que, bueno, que nunca son capaces de acceder a la gente correcta que deberían acceder para conseguir ese hito de poder liberar los juegos, ¿no? Pero bueno, que es una pena, no era la pena. Y bueno, ya queríamos terminar con dos cosas. Una, invitaros ahora a pasaros por nuestro stand, porque Juanfra os quiere hacer un regalo. Ha traído una recopilación de juegos de vuestros. ¿Eh? Ah, lo tenemos aquí. Ah, vale, pues traído. Pues venga, saca. It's a present for you, guys. Oh, okay. Una edición española. Es en especial. En Spanish edition. Muchos de estos fueron vuestros juegos y la distribuidora española These will be the things that Codemasters used to talk about and the fact that we didn't get royalties off it. I was just going to say, I've never is seen it official? It's an official bundle with your games from Spain, especially in Spain. With royalties going back all the way through. Right. That's very cool. Thank you very much. Are you sure? I mean, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que se lo he regalado? Sure? Tengo la copia, no voy a librar de dedicarme la otra. Tiene, they say he has two copies. Oh. But you need to sign one of them. Oh, okay, yes. Yeah. That's very kind. Thank you so much. Whoa, look at that. All those percents. Yeah. It's been fun loaning them. That's so kind of you. Thank you so much. Muchas gracias. Es muy amable. Y bueno, pues que concluyáis contándonos, que nos interesa mucho vuestro nuevo proyecto, SkySaga, y que bueno, que nos contéis en grandes rasgos en qué consiste, porque bueno, pues estamos deseando probarlo. Well, the last one is for you guys to talk about SkySaga, because every question has been around the retro games, yeah, and so on, but we are also interested in your latest work, sure, your upcoming projects, so talk more about this game for us. Okay. So we've obviously spent our lives making games, which has been an absolute joy. We love being creative, we love doing the family type games, and we've had an amazing opportunity. We met a company called Smilegate. Who's heard of Smilegate? ¿Quién ha oído Smilegate, el nombre de la compañía de videojuegos Smilegate? ¿Alguien le suena el nombre? No. They produce Crossfire, which is the highest earning game in the world. Han producido Crossfire, que es el juego con los máximos ingresos del mundo. Much bigger than Clash of Clans. Mucho más que Clash of Clans. Call of Duty. Call of Duty. World of Warcraft. Much bigger. World of Warcraft. Nah. Cualquier. Nah. I think those two are close. League of Legends and World of Warcraft are about the same. They're close. So they are counting with those people, yes, of Smilegate for publishing or producing the game? Yes. So they are funding us. They're paying us to produce a huge fantasy world online persistent world game where anybody, wherever they are in the world, can jump into a game, play, create, battle, create friendships, in this really amazingly rich fantasy world, which is, it's kind of voxel based, but it's procedurally generated, but it's also UGC with the players creating adventures and islands for each other. Es un juego que, bueno, hablaba de la empresa esta Smilegate, que está haciendo un poco las veces de producción y de publishing del juego, ¿no? Y que, bueno, es un mundo gigantesco, persistente, juego online, todo el mundo puede jugar, crear, tiene unos gráficos, un mundo de fantasía muy rico alrededor, generado de manera procedural, aunque el grafismo es un poco a nivel voxel, también tiene mucho de cartoon, y que tiene mucho componente también de creación de aventura, que no es solo crear, como puede ser un producto más de edición de objetos, sino que tiene componentes de fantasía y aventura, con misiones, hay peleas, luchas, etc. It's a game that we've been developing now for about 3 years. It's in alpha, which means we want alpha players to come in, and you can sign up on the website, skysaga.com, and you'll be invited, hopefully at some point over the next few weeks, to come in, play, give feedback, and then sometime next year, we will be producing the beta version where everybody can start playing. It is a free-to-play game. Yes, you can play it for free. I think we've got Smilegate to thank for that. But obviously, it is also a sensible business model in the fact that those who really love the game, and we've made a good game, so you will, who really love the game, there will be opportunities to spend with inside the game. And that is kind of the future. That's where the games industry is going. But I think that's very fair. No longer do you load up a game and go, oh, I paid for that, I don't actually like it. This is a game you play it first, and if you like it, then you put some money in, and that's because it enhances the experience. Comentan que llevan 3 años desarrollando el juego. Ahora mismo está en un estado de alfa. Quieren jugadores, lógicamente, al ser un estado de alfa, y que en pocas semanas vais a estar todos invitados a acercaros al website y a daros de alta de forma abierta para jugar y para ver la versión alfa e introduciros un poco en ese mundo, ¿no? Hablan de un lanzamiento y una versión final el año que viene, y que es un juego gratuito. Puedes acceder y de forma gratis poder jugar al juego, ¿no? Sí es cierto que si os gusta mucho el juego, que os va a gustar porque lo están haciendo ellos y va a estar súper bien, eso os he dicho, sí que vais a poder comprar contenido del juego extra para mejorar la experiencia. Pero que es un juego gratuito y que vais a tener la opción de conectaros, probarlo, jugar todo lo que queráis y disfrutar de él al 100% y bueno, y luego pues con otros contenidos, ¿no? So we're hugely, hugely proud of the game, the way it's going, and we have so many ideas for where it can go. The feature list that we try to put on our team is huge. We have a fantastic team. We don't write this stuff anymore. We're just directing a very, very talented team who are doing all the work. But we have so many cool ideas, and it will just continue to grow. Comenta que va muy bien, que están alucinados de lo bien que está yendo el proyecto, que tienen un montón de ideas, que tienen una lista de fichas para implementar enorme, gigante, pero que cuentan con un staff de gente muy talentosa, gente que tiene mucha creatividad y que no dudan de que gracias a eso va a seguir el juego extendiéndose y mejorando con el tiempo. Okay. Bueno, pues bueno, me gustaría finalizar pues pidiéndoles un aplauso para mis compañeros, que son el auténtico alma del podcast, para John, que ha hecho un trabajo impresionante aquí como traductor, y bueno, y sobre todo para, evidentemente, para nuestros invitados, que de verdad ha sido un placer. Y por supuesto, muchas gracias a la organización por haber hecho este programa posible y a vosotros por haber asistido y estar aquí, porque sin vosotros pues nada de esto que hacemos tendría mucho sentido. Así que bueno, pues un aplauso para vosotros mismos. Nada más, muchas gracias. Gracias. De este documento para la historia de estos geniales gemelos Oliver, ha llegado el momento de despedirnos en este gran equipo que tengo hoy aquí conmigo, y vamos a empezar contigo, David. Ha sido un auténtico placer que hayas estado aquí con nosotros. Ya te lo hemos dicho todo, el libro es extraordinario, tu participación ha sido increíble. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nada. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero honor poder estar aquí en el podcast de la quinta temporada del Mundo del Spectrum. Y bueno, para lo que me queráis, aquí estoy. Vamos, me podéis considerar como uno más de la familia. Y lo dicho, un placer. John. Muchísima suerte con todos los proyectos que tienes en marcha, que estoy seguro que la vas a tener, porque cuando se hacen las cosas con tanto cariño y con tanta calidad, pues siempre acaban saliendo bien, aunque el camino sea tortuoso, largo y doloroso. Pues sí, joder, muchas gracias y mucha suerte también a vosotros en esta temporada que arrancáis. Fíjate con que ahora tenéis que mantener el nivel de este episodio, lo tenéis jodido, ¿eh? Pero bueno, hay que superarse siempre. Bueno, con estos invitados de calidad que hemos tenido hoy, es difícil mejorar el listón, ¿eh? Pero mucho ánimo y a seguir a tope. Y nada, pues agradeceros pues que contéis conmigo y con mis batallitas, que a veces me alargo más de lo esto, pero que es un placer estar aquí, es un placer estar con gente como vosotros que pues lo dicho, seguís nutriendo de contenidos esta escena que todos queremos, y nada, que sigáis todos bien, todos para adelante, y nada, ánimo y gracias. Bueno, Jesús, que ya estrenamos temporada y esto tiene buena pinta, ¿no? Hombre, claro que sí, sobre todo porque bueno, como siempre, la esto es una reunión de amigos, ¿no? Y estamos aquí charlando entre amigos, estamos aquí también, bueno, con John y con David, por supuesto. Todos somos amigos y nos llevamos muy bien y tenemos muy buen rollo entre nosotros. Y bueno, yo creo que una de las cosas que más nos ha gustado del libro que hemos hecho es que esta familia de amigos es como que se ha ampliado hasta el infinito. O sea, que bueno, por la razón que sea, la gente ha sentido este proyecto de manera muy cercana, siente lo que hacemos de manera muy cercana y bueno, pues cuando quedamos a charlar entre nosotros haciendo el podcast, pues bueno, ya no solo sentimos que estamos 4, 5, 6 amigos, sino que somos muchos cientos, muchos miles de amigos, ¿no? Y lo vemos en cada mensaje, lo vemos en el grupo de WhatsApp, lo vemos en muchos sitios, ¿no? Y esto, bueno, pues para nosotros es la bomba. Y bueno, pues nada, seguro que nos espera un año pues de compartir muchas cosas. Y bueno, pues a toda la gente que nos está escuchando, que aquí tienen a sus amigos y tienen aparte su familia. Siempre da la sensación de que nos quedamos cortos con los agradecimientos, pero es que es lo que sentimos, ¿no? Y además nos hemos dejado de mencionar a mucha gente que ha colaborado de una manera u otra con el libro, pero vamos, yo creo que ellos ya saben que estamos muy agradecidos y que bueno, que hemos dedicado una página en el libro a mencionar un poco a todos ellos, ¿no? Javi, que nada, que empezamos temporada y que es lo que he dicho a Jesús, tiene muy buena pinta esto. Sí, sin duda ha sido un programa, sí, yo creo bastante potente para empezar. Y bueno, despedirme sabiendo algo que ya sabía, y es que para lo bueno y para lo malo estoy con la mejor gente que puedo estar. Sois muy grandes, o sea, Juanfra, todos los que estáis aquí en este momento, porque hay que estar en las cosas buenas y en las malas, y las buenas son fabulosas, pero las malas también hay que estar, y vosotros estáis para todo, y muchísimas gracias, gente. Y Juanfra, que nada, que un placer como siempre que hayas estado aquí, que lo gozamos muchísimo juntos y que esto no ha hecho más que empezar. Es algo recíproco, como sabes. Y bueno, hemos empezado cogiendo un poquito lo que ha dicho Andrés John, cogiendo mucho impulso, y tenemos mucha gente detrás que sentimos su empuje junto a nosotros. Así que venga, vamos a por esta quinta temporada. Sin vosotros no somos nada. Y se despide también un servidor, Alejandro Ibáñez. No sin antes recordar, como siempre, la dirección de la página web, porque entre todo esto también tenemos una página web, se llama elmundodelespectrum.com. Tenemos una cuenta de correo, ya sabéis que podéis escribir a elmundodelespectrum@gmail.com, que estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y que nos escuchamos muy pronto, y que vamos a informar de todas las novedades, ya sabéis, en todas nuestras vías de comunicación, como me gusta decir estas cosas. Bueno, lo dicho, un placer enorme y espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa.